Es un mundo extraño y vamos a seguir manteniéndolo así. Bienvenidos al segundo club comiquero de lectura dedicado al Planetary de Warren Ellis, y Corral de Laura Martin. Quédense porque el chisme se va a poner sabrosón y tenemos casa más que llena. Mi nombre sigue siendo Valentín García y no sé por qué lo empecé como cualquier otro programa, Cobacho. La cosa es que nos acompaña el pelonzazo enano sensual, CEO de la división Monera de la Cobacha. Memera. ¿Sabes qué deberías mantener mejor, Valentín? Muchas cosas. Tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Después de que se comprobó que hay vida extraterrestre aquí la Tierra. Ya no tengo fe en nada, enano. Ya aquí no tengo fe en nada. Corazón. No tengo fe en nada más que nuestra queridísima Semixli, que está con el audio, con el micrófono apagado. Saca la mona, enano. Hola, buenas noches. Gracias, Semixli. Y el otro ñoñonauta de la mesa, el estimadísimo. Hola, ¿qué tal? Isaac de la Rocha, aquí sin cámara porque el internet no está cooperando hoy. ¿Cuál debe ser? Nos vas a privar de tu guapura, Isaac. Noten que Isaac... En esta foto me veo muy bien, fíjate. Esa foto que tengo creo que me ayuda bastante. Creo que es una justa representación de mi belleza física. Nano, ¿qué ibas a decir? Noten que Isaac sí, ñoñonauta, nosotros no. Estamos claro. Ustedes son parte del Club Comiquero de Lectura y además vamos a darle la bienvenida a alguien que no está en los créditos, pero hoy viene a tirar hate a diestra y siniestra, y el hate siempre es bienvenido, nuestra queridísima. Hola, Sofi. Nada más vine a quejarme un ratito, porque sí, Elena no me obligó a leer Planetary, hasta el número 12, entonces un ratito nada más. Sofi, me acabo de dar cuenta que no traes orejas de gatito, sino que es tu silla. Sí, es el respaldo. El espíritu felino le acompaña a donde sea, fíjate. Bueno, no sé, de hecho, no sé si Sofía es muy felina. Thundercats. ¿Sí te gustan los gatitos? Claro. Bueno, vamos arrancando rápidote, muchachones y muchachonas, con el opinión general de estos, del número 7 al 12 de Planetary. Ya tenemos rato que lo leímos, pero quiero escuchar sobre todo a Sofía, que ella no estuvo con nosotros en el primer club comiquero, que nos platique un poquito de por qué odió a Planetary con todo su negro corazón. No lo vi. Nosotros nos dijiste que sí. Sí, me costó mucho trabajo leerlo y la verdad es que dije, no, ¿sabes qué? No me voy a quedar en el 12 porque ya no puedo más. Sí, lo sentí muy pesado. Me pareció que tenía muy buenas intenciones, pero no supo plasmarlo, pero... Ya que los estuve escuchando en el otro programa, creo que es porque yo no tengo corazón o algo así, o no sé, tal vez es porque lo estaba leyendo antes de dormir. Quizá no es lectura para antes de dormir, porque sí, me costó mucho trabajo leerme los 12 números. Pero, la idea me gustaba en general, solo siento que la ejecución no fue la adecuada para mí. Eso, y sí leíste el 12, entonces sí llegaste a un punto que ya... te da idea, buena idea de qué trata la serie. Bueno, sí, ahorita nos contarás más a detalle tus impresiones. El único ñoñonauta de la mesa, mi querido Isaac, dime, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo sí soy muy fan de Planetary, lo dije en el primer programa, y estos, el del 7 al 12, me gustaron más que del 1 al 6. Creo que ya el equipo creativo ya está más embonado, ya los engranes giran mejor. Y aparte, específicamente aquí viene el que es uno de mis números favoritos de Planetary, que es el 8. Entonces sí, disfruté bastante esta lectura. Y pues el 12, bueno, también ya se empieza como a revelar más de la trama, empiezan a salir más de los misterios. Entonces, pues sí, disfruté bastante esta lectura. Doña Semixli, quien acá en el chat le pedía al enano que sacara la mano, no sé de dónde, pero cuéntanos tu opinión sobre Planetary. Y si quieres hablar de la mano del enano, no te voy a juzgar mucho. La mona, mira la mona. La mona. Leí mal, perdón. ¿Dónde quiere que saque la mano? Perdón. Tampoco está bien que pida que saque la mona. Exacto. No, pero... pero soy de Durango, creo que lo veo un poco más normal. No me gusta Paramore en realidad, creo que nunca de todos, pero no se me antoja. me gustaron también más del 7 al 12, sí se siente más como entendible en algunos. Bueno, no entendible porque de hecho también hay partes que resultan confusas para mí todavía, mientras la lectura va pasando, pero ya cuando está cerrando cada número se entiende y ya cuando cierra todo en el 12 se termina de entender más, para mí. y creo que lo que sí es que tal vez no me aburrí, o sea, solo más bien de pronto me perdí, o sea, me era más fácil como perderme en esto, no sé si otro. Pero me gustaron, es confuso, solo me gustaron más en la lectura o lo que fue, pero sí era complicado en los puntos del medio ya hasta que se lo... Ok. Y enano, ¿los releíste o aplicaste la de Sandman que los recuerdas así completamente de memoria? No, o sea, hice la relectura para esto, pero pues me aventé los veintitantos números en una sola lectura, así que los releí para la vez pasada. Me gustan esos números, son los que ya hacen que se mueva la historia. Ya, pues, si no te gustaron esos números, pues no te va a gustar la serie, entonces no tiene caso seguirle. Pero, en esa relectura, como dije la vez pasada, ya noté que el buen Ellis muerde más de lo que puede masticar, y yo siempre he tenido no problema, pero ciertas opiniones con el número 8, el número del mago, porque ahí siempre me ha parecido que Ellis pretende ser algo que no es, que es como que pretende estar al nivel de Gaiman, Moore y compañía. Y ahí siempre me había parecido, de la primera lectura siempre se me dice como que, pues no, güey, no estás al nivel. Y ahorita que ya me di cuenta que todo Planetar es justamente eso, es Ellis tratando de decir que él también está al nivel de ellos, pero en vez de magia y cosas locas de drogos, él habla de ciencia ficción y más media. Y pues ahora con esa relectura, el número 8 se me hace aún más incómodo. Digo, porque además odio a Spider y el Salem, pero pues ahí cuando llegamos a ese número comentaré más. Pero ese es el 7. Ah, bueno, el 7. El del mago. Yo ahorita no me acuerdo. Sí, yo iba a empezar a saltar chingadazos. Pero ya cuando vi cuál es, dije, ok, déjame calmo. Okay. De hecho, yo me emocioné porque por un momento pensé que iba a haber drama aquí, pero no, lamentablemente al parecer no sucederá. Al menos no de inicio, ya veremos cuando Sofi nos dé sus opiniones. Qué bueno que pudiste venir, Sofi, porque creo que en general... El contento es de que justamente en esta segunda parte es cuando ya empieza a tomar forma. E incluso el arte de Casaday, que había empezado medio no en el estilo que lo recordamos, ya para estos números ya está más en forma, definitivamente. Ya está los colores, fíjate. Lo único que no mejora en este asunto son los rótulos, que todavía se ve que no los hacen con tanto amor. Pero todo el resto creo que está bastante bien. Sí se le nota mucho odio a Warren Ellis, o bueno, no sé si sea odio, o más bien esta intención de ser el bad boy de los cómics, o sea, todo ese numerito en el que le tira a Vértigo. Está divertido, pero creo que me hubiera divertido más cuando tenía 15 años. Entonces, sí. Y creo que eso es algo que sí le pasa mucho a Warren Ellis en esta serie. Viéndolo así, o sea, viendo así todo lo de Planetary, creo que sí le mejora un poquillo la cosa, pero no deja de ser, pues no deja de ser Ellis, hombre. Todavía lo vimos hace poquito en su Castlevania, que tiene este feeling, que de otros autores, bueno, está más cercano a Mark Millar que a Grant Morrison. Sí, definitivamente. Pero creo que él no se da cuenta, o no lo quiere aceptar. Sí, o quién lo querría aceptar. Ahora que mencionaste lo del dibujo, justo se me pasó en la opinión general que sí me había llamado mucho la atención el arte de Casaday, porque yo lo conocí por cuando estuve dibujando Astonishing X-Men. Y me pareció como un poco, o sea, sí me saqué de onda porque dije yo, ¿cómo es que no puedo hacer cierto tipo de dibujo bonito que se hizo en, aquí en Planetary en los Astonishing X-Men? Porque en Astonishing X-Men me gustaba mucho la historia, pero no me gustaba tanto el dibujo, y aquí sí sentía que sí iba de acuerdo el dibujo con la historia. Entonces sí, fue como de, ah, ¿por qué no me tocó que dibujara más bonito o con más ganas en X-Men? Y ya, eso es todo. A mí me encantan sus X-Men. Pero bueno. A mí no. Hoy Sophie viene decidida a tirarle a todo. Y contra todos. Pero bueno, dicho eso, vamos a arrancar formalmente el tema. La revisión comiquito por comiquito. Nada más vamos saludando, obviamente, a toda la gente que anda por acá. Desde muy temprano, el buen Alex Guerra decía, saludos, mi ñoñonautas. Ya listo para ver en qué aventura se meten los Cuatro Fantásticos, que no son los Cuatro Fantásticos de mis papás. El buen Jorge Sánchez desde Aguascalientes nos manda saludos. Ya anda por acá también el buen Jorge. Buenas al buen Luis Juárez, que nos acompaña a través de Facebook. Y también el buen Fercano, que dice, buenas noches, cobachos. Luis Juárez nos dice que el crossover con The Authority se publicó entre el 10 y el 11, y en el número 12 hacen referencia a su prólogo. Evidentemente no lo vamos a comentar, compadre, porque no lo tenemos previsto. Y el número 7 se pudo llamar Chingue su madre, Margaret Thatcher. Hubiera sido mucho mejor si ese fuera el mensaje. El buen Jorge González llegó en el mejor momento, porque fue cuando estaba hablando de Mixly. A mí no me engaña, yo sí vi cuando mandaste ese mensaje, don Jorge. Alex Guerra dice, menos mal que sí vino Isaac, pensé que íbamos a mantener el mundo extraño sin él, siendo que es el que al que más le gusta el cómic. ¿Por qué Isaac no iba a venir? ¿De qué me perdí? No lo sé, yo nunca dije nada. Ok, Isaías dice que él también quiere monas de guayaba, digo monos, digo ¿qué? Dice que desde la vez pasada... Ay, se van a drogar, dóguense con algo bueno. No sean drogos pobres. Pues tampoco hay presupuesto, no seas clasista. No se droguen. Desde la vez pasada prometieron violencia y hasta ahora todos muy civilizados. Sí, es cierto, deberíamos de ser más violentos. Ya maduramos, se llama madurar. Eso diría yo si no hubiera recibido hoy una fotografía de unos pezones de cobacho. No voy a decir de quién, para no balconear a Gámez, para que luego no anden diciendo por ahí, pero neta, no se, te dije, no los mandes y ahí vas. Isaías dice. Por eso se fue Juanjo. Sí. Dice Isaías, además Mark Miller ahorita ya se puso más fachito con Comic Gators, es aún menos cool querer parecerse a Mark Miller. ¿Neta anda de Comic Gators? Sí. Me perdí esa. Digo, tampoco es que nos sorprenda, ¿verdad? Pero igual me la perdí. Jorge Sánchez dice, en el número 7 fue mi punto de entrada a los cómics de Vértigo. qué bueno. O sea, creo que bueno, porque pues, si fue punto de entrada, quiere decir que los conociste y después ya viste que estaba un poco equivocado este muchacho. Vámonos ya a la revisión comiquito por comiquito. Y el primero es... No sé por qué esperaba que pasara algo cuando dijiste eso. Hiciste una pausa y todo, dije, una cortina, una explosión. Pues sí, hubo un cortecito, ¿cómo no? ¿No lo viste? O sea, sí hubo. No fue mucho, o sea, no fue una cortinilla que debería de tenerla. Estás jugando con mi mente, Valentín. Me quieres hacer un Inception. No, espera, sí pasó, ¿no? Díganme que sí pasó, porque yo sí lo quise poner. Bueno, ya, vamos. To be in England in the summertime. Visitar Inglaterra durante el verano, porque pues la verdad no hay otro momento para visitar Inglaterra. Realmente nunca he ido a Londres, ni a para allá. El número 7, don Enano, no es más. La portada está muy padre. Que la portada es esta... Imitación a Dave McKean. Referencia, ¿no?, a las portadas de Sandman. Desde ahí ya sabemos que va con un poco de dolo. ¿Nos quieres contar, César, de qué trata este número 7? No me acuerdo cómo se llama el mago. Se muere uno de los, pues, ¿qué será?, aliados de Planetary. Entonces el equipo de campo va a Inglaterra al funeral. Y ahí en el funeral encontramos a toda la gente que conocía a este mago maldito, que es una parodia de John Constantine. No me acuerdo cómo se llama el tipillo, pero pues es una parodia de John Constantine. Se llama Jack Carter. Jack Carter, ándale. Y pues vemos por primera vez a Jaquita así como que mostrar sentimientos, porque al parecer tuvo un amorío con esa persona, mientras que Dromer dice que nada más era un ojete que no le asombra que alguien lo haya matado, porque algún día tenía que pasar. Y ahí en el funeral pues se encuentran un montón de parodias de Vértigo. Ahí el buen Warren Ellis hace algunos comentarios sesudos sobre... Hay uno que me fascina porque desde la primera vez que lo leí, que es donde dice, qué ridículo se ve, dice Elias Snow, qué ridículo se ven todos. Y Jaquita le responde, pues que no se ve ridículo 10 años después, porque ese cómic sale más o menos 10 años después del heyday de Vértigo. Y a mí se me ha hecho muy hilarante, porque el cómic que más envejece de estos es Planetary. Mientras que Vértigo, especialmente de Sandman, porque aquí vemos parodias de The Sandman, pues son como que están muy anclados en esta época de Gran Bretaña, en los 80, incluso si algunos realmente salieron hasta los 90, la mentalidad de la mayoría de los guionistas de Vértigo, los británicos, pues venían del tiempo de Margaret Thatcher, pero aún así son más atemporales, incluso especialmente que este número, porque ese tipo de humor... Es así el humor edgy de los 2000, de vamos a burlarnos de todo. Y pues siempre, desde la primera vez que lo leí, se me hizo así como... Warren Ellis está tratando de golpear arriba de él y nada más desnuda, que pues no les llega a ninguno de esos guionistas. Y en esa relectura que me di cuenta que su Planetary realmente está intentando justamente ser su Sandman, su Watchmen, su Invisible... O sea, los de Morrison, no le llega a ninguno de ellos. O sea, por más se nota que Warren Ellis no tiene la cultura que tienen Neil Gaiman, Alan Moore y Morrison. O sea, Ellis podrá ser muy británico, pero pues está más del lado gringo, de pues, para él cultura son referencias ñoñas a la cultura pop. Entonces, pues sí se nota que pues, es como ver, no sé, a los más cabrones intentando parodiar a Monty Python o algo así. O sea, se entiende la intención, se aplaude la valentía, pero pues se queda corto. Y pues ya ahí hay un giro de trama en el que Jack Carter realmente no se murió, sino que fingió su muerte. Hay una escena que sí me gusta mucho, que es cuando finge su muerte porque un superhéroe andaba atrás de él y finge su muerte para, justamente sabe que va a llegar al funeral y ahí mata al superhéroe. Tiene un diálogo que me encanta, que dice que el superhéroe dice, yo no necesitaba tener un pasado trágico, no necesitaba descubrir que no era no sé qué, sino realmente era un clon de los enanos sexuales de Hitler. O sea, ni siquiera necesitaba saber que Hitler tenía enanos sexuales, que es como que una crítica a todas estas deconstrucciones de que todos los superhéroes tienen que tener este pasado trágico. Esa parte sí me da mucha risa. Y hay una mini historia que sí está muy bien escrita de Jack Carter cuando tiene que matar al Judas del año, porque supuestamente en la época de Margaret Thatcher había una persona encargada de matar a cualquier posible Mesías. Está muy padre que lo encierra al tipillo en una especie de caja invisible, y después vemos en el presente que el esqueleto del tipillo sigue en esa caja invisible. Me gusta mucho. Te haría pensar que Warren Ellis sería un excelente guionista para el cómic de John Constantine, y después lees los 10 números que escribió para Hellblazer y te das cuenta que no. Nuevamente, porque Warren Ellis no está a la altura de los otros británicos, entonces se nota mucho cuando intenta imitarlos a los demás. Y ya. Agradecemos a Félix Farfán, que nos mandó por acá un super chat. Dice, saludos chicos, abrazo grande para Sofi y Semixli. Nos mandó 25 pesotes, muchas gracias al buen Félix, que anda ya echando el chisme. Santo García, de saludos, solo paso a dejar el like. Luis Juárez, no sabía que Hitler tenía enanos sexuales. Claro, Jorge, que sí. Jorge Sánchez, Jack Carter era el Constantine de Ken Reeves. No. Isaías, y lo más gracioso es que el Metropolitan envejeció mil veces peor. Entonces el final es aún más malo. Sí, más que nada. Sí, porque al final Jack Carter dice, ya hay que dejar los 80 atrás. Vivamos en la modernidad, y se cambia de ropa y se cambia de look, y es el look del protagonista de Spider Jerusalén de Transmetropolitan. Entonces ahí sí dices, no, güey, no, bájale. Tan. Y lo más. El Sandman de Ellis es Transmetropolitan, no Planetary, dice Santo García. Madres. al Herodes, dice Luis Juárez por acá. Sofi, cuéntanos qué te pareció a ti este numerito, cómo cachaste las referencias, qué te pareció el humor ecchi de él. Lo que sí recuerdo es que estaba yo como más concentrada intentando identificar a quién estaba como intentando emular en sus personajes. De hecho, hasta se lo mandé a Lenadón, le puse, esto es una referencia a Sandman. Y creo que también el error que tuve fue que, o sea, después de haber pasado por un funeral como es The Wake y luego leer esto, sí sentí como que, o sea, entiendo que no es el mismo tipo de historia, pero fue como inevitable, o sea, si estás insertando ahí a los personajes, es inevitable como un poco remitirte eso, y sí lo sentí así como que un poco ponchado, entonces, sí, perdón, sí lo sufrí, todo el cómic lo sufrí. No, sí te entiendo. ¿Algo que quieras agregar? No. Isaac. Yo también, este es, bueno, de los que hemos leído es el número que menos me ha gustado. Mencionaba en el programa anterior que algo que hace que los cómics de Warren Ellis, bueno, que los personajes de Warren Ellis, sus famosos bastardos, funcionen es que siempre mantiene este tono de asombro. Y algo que para mí hace que Planetary funcione mucho es que justamente nunca se pierde esto, de cierta reverencia y cierto amor a cada cosa que descubren. Incluso permea mucho una melancolía a estos como propiedades de la cultura pop que han sido olvidadas, excepto en este número. Este número sí es el desdén adolescente. El humor, esa costilla de lo que están referenciando, que es algo que no normalmente no hace Planetary. Entonces sí, no me gustó mucho. Está bien escrito, está bien hecho, es un equipo creativo muy competente, como dice Lalo, por ejemplo, la historia del Judas, está todo bien hecho, el chiste de los enanos sexuales, hay que admitir, o sea, Warren Ellis se avienta algunos de los mejores one-liners que hay, pero en general sí tiene este veneno que no me agrada mucho y que por suerte no está muy presente en Planetary. Y ciertamente que al final ya Carter diga, ay, es que ser Constantine está súper ñoño, me voy a convertir en Spider Jerusalén, el protagonista de Transmetropolitan, está mamoncísimo. Entonces sí, es un número, no está pésimo, por suerte Planetary se lee muy rápido, está bien, digamos bien hecho, pero no me gusta, creo que el tono, básicamente. O sea, ese momento donde, ay, todos se ven ridículos, es como que, ah, güey. Sobre todo viniendo de un vato que se viste todo de blanco, ¿no? Que tiene un traje todo de blanco. Es como, tampoco es que esté, que te digas, uy, qué cool este güey, ¿no? Digo, está muy en el estilo de justamente de las películas de los 2000, pero también envejecieron bien cabrón. En ese aspecto. Semixli, ¿a ti qué parte fue la que más te gustó de este comiquito y cuál fue la que no tanto? Bueno, pues justo eso que mencionaban, también se siente, se percibe como la cuestión un poco como burla o referenciarlos. No sé si tal cual burla, en el momento cuando lo estaba leyendo, pues sí, luego se sentía que era este John Constantine, pero también estaba como un poco al pendiente de cómo es este personaje de Yakita, que creo que es como lo que rescato ahí, como lo que, cómo se siente ella al respecto, y algo que más bien para mí después va a cobrar más sentido, ¿no? También creo que me gustan algunas páginas como la una de las primeras, que está en grande, como cuando van entrando al cementerio. Sí estaba en una de las partes donde están ahí como la referencia a Morfeo y a la muerte. Está medio chistosa. Pero tampoco sé, no me deja como, justo como lo que decía Sofi, después de pensar como en Wake, esto se siente extraño por eso, pero pues igual me quedé viendo más bien qué personajes podía cachar así. Creo que lo que se me hace bien triste es lo que dice este personaje de TV, que creo que yo no estoy segura si entendí bien si lo engañó para tomarle unas fotos o si realmente él estaba con esos niños ahí y lo expuso. ¿Alguien? No, o sea, sí se despertó con un montón de filipinos o algo así. Lo que no se entiende es qué tanto fue porque lo drogaron o lo obligaron o algo así, y qué tanto fue por voluntad propia. Porque como que se siente esa, como vamos a agarrar esta imagen de este superhéroe y la vamos a tirar o a hacerlo como que se vea así mal, justo como ese aire de chip, no sé qué. Pero es incómodo, bueno, no es para mí, eso fue incómodo. Y ya, creo que eso está, puedo decirlo, este número. Es curioso. Ok, por acá algunos de los comentarios que tenemos ya en el chat, dice Luis Joel Soto, envejecieron bien cabrón, supongo que ese es el punto. En el 2000, los 80 fueron hace 20 años, como ahora los 2000, me gusta mucho que ponga el dedo en la llaga de tampoco fueron la gran cosa. Ok. No habían pasado tantos 20 años, sino habían pasado como 10, 15 de algunos. Sí, 10 años. Y la de cosa hecho, es que envejeció, bueno, enano. Sí, o sea, la cosa es que comparas si envejeció peor la obra de Ellis que cualquier obra, bueno, que las obras que está, porque además es muy específico, no es todo Vértigo, no es alguna trope específica de Vértigo, salvo esta del superhéroe Edgy, sino específicamente hace referencia a The Sandman, a Swamp Thing, Animal Man, los hombres los hombres de metal, los Metal Men. Sí, o sea, está tirándole a Gaiman, Moore y Morrison. O sea, es muy, muy específico. Tampoco es como que está diciendo, pues es que las malas copias de Gaiman, Moore y Morrison envejecieron mal. No, está hablando de esos tres en específico. Y cuando haces algo así, pues el que queda peor parado es él. Fíjate que yo voy a hacer aquí un poquito la voz disidente, pero no tanto para defenderlo, sino porque este cómic es me recuerda mucho al estilo de Grant, de Grant Morrison, no, del otro güey, de Garth Ennis. De Garth Ennis. Por el otro, me disculpo por eso. No soy muy fan del humor de Garth Ennis, creo que aquí me funciona un poco mejor, porque sí es un humor mala leche, pero justamente como por lo menos está bien escrito, ¿sabes? Por eso te digo, si hubiese tirado a Grant Ennis, hubiese funcionado muy bien, pero no le tira a él, le tira más a los otros. Sí. No, pero por lo menos está como divertidito. Y también, afortunadamente, ya lo mencioné Isaac, es como el único número, o es de los pocos números en los que aplica eso en Planetary, entonces hace que no se siente un poquito fuera de lugar el número, pero no, como no es la acidez que va a permear la serie, entonces permite que se disfrute un poco más. Si acaso creo que el que se me hizo todavía más agresivo, digo, aquí son burlas medio pero al que sí matan bien mamón es al superhéroe noventero. Sí. Que de todas maneras no es como que los superhéroes de los 90 son nuestro hit, pero sí es como, aquí no hay nada sutil, aquí no es una burlita, aquí sí es matarlo por matarlo. Que también se me hace raro porque Planetary muestra bastante reverencia a los superhéroes hasta cierto punto. O sea, aunque de repente los muestra como los malos en el caso de los cuatro, por ejemplo, el número 10 más vamos a ver cierto amor a los superhéroes de la Era de Plata. Y aquí nos da el tiempo de ver la tragedia de este personaje, como es una tragedia metatextual, pero el decir, sí, yo debí haber sido un superhéroe limpio y puro y todo, y no despertar con un montón de, ¿qué? Filipinos contratados, algo así. Entonces, no entiendo si está siendo como que así no deberían ser los superhéroes, o mira qué patéticos son los superhéroes. No, es que de repente pareciera que la tesis de todo Planetary es justamente que el género de superhéroes, al absorber todos los demás géneros, como que es un net negative. O sea, yo siento que como que esa tesis quiso dar, nada más que le queda bien rara. Pero pues de eso hablaremos cuando lleguemos al final. Aquí yo sí siento que va más por el lado de que durante los 90 se pervirtió un poquito el superhéroe clásico. O sea, porque este güey no es un superhéroe normal, o sea, es un superhéroe noventero. De Zack Snyder, antes de que Zack Snyder los tomara, pues. Entonces, Digo, y también, tampoco es que los superhéroes de noventeros les tenga tanto cariño, o sea, sí crecí con esos, pero también sí es como, son así como un poquito de, ay, pena ajena, de que, ay, sí me gustaba, pues, seguí leyendo cómics a fin de cuentas, ¿no? Entonces, si bien, o sea, estoy a favor de que se les critique, sí es como que mucho más agresivo de pero pues es el feeling que tiene todo este comiquito. Que por cierto, Warren Ellis fue de las malas imitaciones de Moore, Morrison y compañía, porque, híjole, te lees los primeros números de Ultra Force, que son de este Kurbusik, perdón, son de Shooter. No, son de un guionista horrible, pero están bien hechos, y después inmediatamente meten a Warren Ellis cuando Marvel compra a Malibu. Híjole, Warren Ellis llega así con todo lo peor de los 90 a ese número. Y si, o sea, no, sí, o sea, él fue de los malos imitadores de, o sea, fue de los que hizo justamente eso. Vamos a tomar a estos héroes de la edad de plata y nada más vamos a hacerlos edgy porque el edgy está de moda. Bueno, tampoco se le puede decir que sea un hombre muy congruente el buen Ellis. Eso sí. Luis Juárez dice, supuestamente Ellis quería que fuera King Mob y fue Casaday quien decidió que fuera Jerusalén. Alejandro García dice, el John Constantine de Warren Ellis es mejor que el original. Yo creo que aquí nomás vino a quererte picar la crespa, compadre. Y si ella dice, el problema no es el traje blanco, el problema es que los gabardinas no son cool para nadie mayor de 15 años. Tampoco para nadie menor de 15 años, Yo extraño mi gabardina noventera. Sí tenía una y sí me gustaba. No, son muy buenas para que tres niños se hagan pasar por adultos. A López Obrador lo llevó a la presidencia. Sale los un mende o something. Creo que es lo que me hace un poquito feliz, dice Isaías. Por acá el buen Guider dice, Planetary explora que los extremos del género, no, explora que los extremos del género, lo que llaman la época oscura, a lo que piensa Moore, métele más texto, es un poco patético. De cualquier forma, la crítica fue bien recibida por Moore. Sí, porque seguramente Ellis ni siquiera aparece en su radar. Está ocupado mandándole maldiciones a Morrison. Que sí leí. Alan Moore le gusta Planetary, que es de las cosas más raras. Sí, es cierto. Sí le hace el intro al prólogo. Al primer tomo, sí. Viene en el ómnibus. Aunque la verdad me salté el prólogo, yo lo empecé a leer y estaba bien pinches aburrido. Híjole, la prosa de Moore es pesadísima. Es como leer a un estudiante de antropología e historia. Dice, a mí me gustó el tigre sin ojos en Ultra Force, dice Luis Juárez. Pues bueno, vamos avanzando porque si no, Sofi no va a platicar de nada. Sí, necesitamos que odie más. Vamos. Ahí puse un corte, Isaac, para que te des cuenta al 3445, porque vamos a hablar ya. ¿Estás seguro que sí pasó, Valentín? No estoy seguro, pero a mí me salió. El siguiente numerito, que lleva por nombre The Day the Earth Turned Slower, el día que la Tierra no se detuvo, simplemente se volvió un poquito más lenta, porque pues esa es la referencia, ¿no? ¿Qué trata en este número, Isaac? Este número es, bueno, el equipo de Planetary va a un lugar llamado Ciudad Cero, que es un lugar donde durante los años 50 el gobierno de Estados Unidos estuvo metiendo comunistas o posibles traidores, colaboradores con los regímenes comunistas y experimentando con ellos para crear a todos los monstruos de las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60. Mujer gigante, hombre gigante, arañas gigantes, cosas gigantes básicamente. Y los guía a través de esta ciudad una mujer que fue parte de estos experimentos y que recibió una media vida atómica de 50 años. Y básicamente es eso, les está platicando cómo fue ahí, las cosas a las que lo sometieron, cómo la mataron, cómo la revivieron, y descubrimos que son los cuatro quienes estuvieron quienes estuvieron al frente de esta ciudad. Los cuatro ya están a Hark. Ah, también estuvo ahí presente, ¿cierto? La señorita Hark, que es la jefa del personaje que se convierte en Shazam en el número 3, número 4, algo así. Sí, eso. Sí. Y este número me encanta. Amo profundamente este número. Sí, de los 12 que hemos leído, este es mi favorito. No vas a decir la frase que dice al final la mujer ¿Quieres? atómica, a mí me encanta. Ah, sí, está bien bella, pero no me acuerdo. Déjame, a ver, aquí tengo mi ómnibus. En Pero. lo que lo buscas, lo explico. Al final, ella le revela todo esto porque su vida atómica ya acabó. Entonces creo que Jaquita le pregunta por qué tardó tanto o por qué tomó el valor al final de hacerlo. Y dice porque ella quería esperar hasta el último minuto de su media vida por cualquier cosa, porque media vida es mejor que nada o algo así. Le dice, era solo media vida, pero la quería. Este número, bueno, lo que me gusta de este número es lo increíblemente melancólico que es. Porque todos lo estamos viendo, o sea, ella es básicamente el personaje principal y les está contando esta historia horrible de cómo el gobierno de Estados Unidos desapareció a toda esta gente que. Durante la cacería de comunistas de los años 50, cosa que sí pasó, sí existieron, sí, no los convirtieron en monstruos de ciencia ficción, pero sí pasó esta cacería y sí hubo centros, campamentos, digamos, para no deseados. Y sí Pero hubo es ahí. experimentación con minorías. Sí, pero creo que ninguno fue convertido en algo gigante, para Sí, no, decepción. no, no. Nada más los esterilizaban. Ay, pero Qué es. triste. Sí hay toda Qué esta. decepcionante. Pues sí, de que salga algo gigante o solo tengas a alguien esterilizado, pues sí, te agüitas. Es el chiste. ¿Tengo superpoderes? No, señor, tiene cáncer. No, ahorita que estuvieron otra vez los aliens, muchas de esas conspiranoias son como que la versión de cuento de hadas de estas realidades. O sea, los gringos les gusta tapar sus guerras sucias con la idea de que en estos campos tienen aliens, y pues, probablemente sí, pero no aliens del espacio exterior, sino mexicanos, guatemaltecos, etcétera. Pero es que cuando va recorriendo y pueblo, cuando les platica cómo se sintió ser fusilada, Sí. cómo platica cómo uno de los guardias que le disparó se orinó cuando la ejecutó. O sea, te digo, hay una melancolía y una tristeza. Y creo que es cuando Planetary funciona más, cuando liga estas referencias al miedo específico que las produjo. O sea, en este caso, todos estos. Monstruos de ciencia ficción eran referencias al miedo a los regímenes comunistas y a la Guerra Fría que se venía. Y aparte lo ancla en en una humanidad, en este caso el de esta chava. Y es, o sea, que quedas. Creo que es como para mí una condensación perfecta de lo que es Planetary. Tienes todas estas referencias. Hay esta tristeza de todo lo que se perdió, pero también esta pequeña como chispa de apreciación a la vida. Entonces, sí, a mí este número sí me encanta. Lo he leído, yo creo que como unas 15 veces he leído este número y lo he amado en cada ocasión. Ok, Sofi, ¿tú qué lo odiaste o también lo amaste tanto como Isaac? No, increíblemente también lo amé como Isaac. Creo que los dos que me mostraron son este y el 10. El 10 por una razón completamente arbitraria, pero son como que los dos que más me gustaron. Y creo que sí también me dejó como esa sensación melancólica, pero fue como melancólica bonita. O sea, sé que estás leyendo de cosas horribles que le que hacen. O sea, es un cómic, pero como dice el enano, sí pasa, ¿no? Sí pasó. Obviamente, con resultados no tan fantásticos. Pero sí me gustó como mucho esta. Debería preocuparme porque me gustó la sensación melancólica, tal vez, pero sí, este número sí me gustó y sí lo disfruté. ¿Algo que quieras destacar al respecto? No, ¿Alguna y referencia? ¿Algún? no, no, no, pero quiero dejar rápido porque ya me voy, pero del número 10 que digo que me gustó por una cuestión totalmente arbitraria, que me acordé de un capítulo de She-Ra y las princesas del poder donde sale una chica diciendo que tiene un plan para todo mundo y lo relacioné con el número 10, entonces luego los escucho que platicaron del número 10, que también fue el otro que me gustó mucho. Pero antes de que te vayas, el comentario sobre el equipo de Doc Savage y los que tenías opiniones sobre esos números y ese... Pues sí, que ese número me lo salté, bueno, no, o sea, sí como que salté, o sea, ya sé que estoy leyendo un cómic que ya tiene tiempo, pero sí fue así de que llega con este equipo de hombres superpoderosos y todos son hombres, y es así como de, y yo me quejé y me dijo, no, bueno, eran los 30, no habían mujeres en ese entonces, entonces dije yo, bueno, está bien, lo acepto. Uy, y eso que no vas a llegar a leer el número de la parodia de Tarzán, ese está... Y por último, un comentario del autor que es así, recuerden, amiguitos, acosar a chicas menores de. Ahora sí que las chicas menores que tú, ajá, menores de edad, te den favores a cambio de que te hagan trabajos, no está bien, no lo hagan. Y ya. Nada más, Bueno, Sofi, pues muchas gracias por este pequeño momento. Que tengas bonito día y nos vemos. Bueno, te vemos el próximo miércoles en Covacheando. Oye, fíjate nada más, agregando un poquito a esto que dijo el enano y haciendo un paréntesis, que no debería hacerlo, pero pues ya estoy aquí. En Oppenheimer hay una escena en un salón de clases donde al parecer sale una estudiante negra. Uh-huh. Te lo juro que yo no la vi, o sea, es de esos personajes que salen en el fondo nada más y X. Pero la persona con la que fui, que no la voy a balconear porque es familiar mío y a lo mejor se enojaría mucho mi hermano, se molestó porque dice, no, es que ves inclusión, ¿por qué quieres como dulcificar la historia? Si en aquellos tiempos no existían las mujeres negras. No era posible que hubiera mujeres y menos negras en las universidades, los gringos no las querían y no sé qué. Como que trataba de justificar un poquito el tema, pero de todas maneras se notaba un poco de misoginia y racismo en su comentario. Pues me puse a investigar, resulta que pues sí hubo científicas negras en el proyecto Manhattan, entonces yo creo que también hubo los estudiantes, nada más que obviamente son de estos aportes que sí en minorías, que los blancos se dedicaban muy bonito a tapar y que poco a poco van saliendo y ya, nada más. Ahorita porque mencionabas que en los 30 no había mujeres en los cómics, sí es cierto. ¿No? Pero probablemente se había trabajando y haciendo, ¿no? Pero bueno, Enano, ¿a ti qué te parece este numerito? Y te pregunto a ti, porque ya vi que esta Snixley está ocupada. Tú sigue bebiendo, mujer, tú no hay problema. Bebiendo agua, no estoy diciendo que esté bebiendo otra cosa, no estoy diciendo que esté haciendo nada ilegal. Podría ser, pero no me consta. Es marihuana líquida. A mí me gusta, no tanto como a Isaac y a Sofía, porque a mí no me gusta mucho esas historias de los 50. Y a mí no me gusta mucho la ciencia ficción, entonces no me llega tanto al corazón, salvo la historia personal de este personaje, especialmente cómo narra su muerte y todo eso. Pero sí me gusta... ¿Qué pasó? Que el personaje está inspirado en Marilyn Monroe. Me imagino. Porque más o menos por las fechas en las que murió de manera sospechosa. Sí, me imagino, porque también son las referencias de Ellis y Cassady son así mega superficiales, tampoco es como que cuánta referencia a la época. De hecho, se me hace raro que este número tenga más peso la historia política del mundo real que el número de Inglaterra, porque pues sí hace una referencia a Margaret Thatcher, pero no es como que se siente el peso del periodo de Thatcher en la historia. Nada más es una referencia de, pues claro que todo el mundo en los 80 salió bien raro de Inglaterra, porque pues teníamos a la Dama de Hierro. Aquí sí se siente el peso de la Guerra Fría en la mentalidad de los gringos. Todo esto de tener, pues estar cometiendo crímenes de lesa humanidad con la excusa de, es que tenemos que prepararnos para la guerra con los rojos. Son detalles, nada más. Pues sí. Pero sí, está bueno. Semixli, ¿qué te pareció a ti este comiquito? También me gustó. De pronto, yo más bien en algún punto me acordé de pero por la forma en la que estaba contando, pero pues, también obviamente es más bien referencia a esas cosas. O sea, las cosas que se le hacían a las personas realmente. Sí, creo que está muy denso cuando te empieza a poner cada caso de las personas. Tal vez también es que depende del momento de sensibilidad en el que lo lea, y creo que últimamente este, el anterior, este, y hay otro más adelante, que no sé si se sigue justo, donde los chistes o momentos como crueles, o de momentos crueles, o momentos así, como que a mí sí me pegaron, o me han pasado como otras cosas que me pegan. Pero creo que sí es en el que sigue el otro. Y creo que me gustan mucho los colores en este, muchísimo, como toda la obra de ella, que al principio yo no entendía si también era un fantasma o qué era, y ya después cuando te explica, ya es como, ah, ok, entonces más bien es radioactivo. Y pues ya está bonito. Sí, es muy poética esa parte final. Creo que también a mí me gusta. Este cómic, a mí me parece lindo, pero obviamente no es un lindo cute, sino un lindo que te deja como un pequeño vasito en el corazón. No diría que es mi favorito, ni mucho menos, pero creo que sí es de los que mejor tienen un efecto mucho más efectivo, creo yo. Isaías nos dice, yo creo que el planetario es muy americano, porque los superhéroes son horriblemente americanos, en especial en los 2000. Jorge Sánchez dice que un gran complemento de estos números es en la edición de Teolvid, eran los artículos explicativos de Alberto Calvo y Uriel Durán, que rescataban muchas de las referencias y homenajes. Luis Juárez dice, los Skrulls también eran referencia al miedo a la Amazona, a la amenaza roja, pero de Skrulls ya mejor no hablemos. Y Luis Joel dice, esto de los campos de concentración es perturbador, demuestra poco a poco lo despiadado que son los cuatro y lo horrible que tiene que pasar para tener gigantes y perros atómicos. Y por su parte, ¿vas a mencionar algo, Isaac? Sí, no, iba a mencionar el tema de la ciencia ficción y los gigantes, eso. Algo que tiene Warren Ellis es que logra muy bien como traer estas ideas de ciencia ficción y darles como este toquecito de realidad para hacerlas horribles. Me encanta cuando describen lo del hombre gigante que crece y que como que se muere porque su cuerpo no lo puede soportar, y cuando le hacen la autopsia abren el cráneo y es un cráneo de gigantesco con un cerebrito colgando de los nervios. O cómo especifican que el hombre invisible, cuando está volviendo invisible, cuando se hace invisible, sus ojos se queda ciego porque ya no pueden reflejar la luz. O sea, entonces cómo trae estos elementos al mundo real y te hace ver lo horrible que serían. Sí. No suena tan chido así. Bueno, realmente no me parecería muy chido que hubiera hombres invisibles ni cosas por el estilo, pero entiendo el punto. Luis Juárez dice, en Stormwatch ya había aparecido una imitadora de Marilyn Monroe, pero ella cuidaba al hijo con sífilis de John F. Kennedy. Y Isaías dice que aquí los colores de Laura Martin son una joyísima, además con el contexto de la historia de las películas serie B, el Star System y el macartismo, si te llega bien feo. Si te llega bien feo. Y por acá también Chris Juan dice que es el segundo número que hace referencias a una película que después hizo Keanu Reeves. Ah, es cierto. ¿Cuál hizo Keanu Reeves de estas? El remake de El día que la Tierra se detuvo. Uh-huh. Ah, sí. No. Nadie la recuerda, ni Keanu Reeves. No la recuerdo. Yo la que estaba ahorita pensando era la de Tom Cruise, pero ni siquiera es esa, es la de La Guerra de los Mundos. No tiene que ver una cosa con la otra. Ya no recuerdo haber visto ninguna de las dos. Pues bueno, con eso, al 51-12, vamos al Planet Fiction. Es el noveno número de la serie. Semixli, ¿te acuerdas un poquito de qué va este numerito? Parece el 9, ¿verdad? Si no te acuerdas, le podemos decir al enano que tiene mejor memoria que los demás. Sí, es que estoy tratando de recordar tal. Enano, Planet Fiction. Nos muestra la última misión de este, del anterior tercer hombre, se me fue el nombre del personaje, de Ambrose C. Chase, uh-huh. Que los cuatro tienen una misión, mandan una misión a un planeta creado por un escritor. Entonces el Planetary quiere interceptar el cohete antes de que lo abra el equipo de los cuatro, pero algo sale mal en la misión y pues termina muriendo Ambrose Chase. De hecho, es la primera misión de campo del baterista. Matan a Ambrose. Esta referencia a Planet Hollywood, no me engañan. Sí, de hecho, te digo que las referencias tampoco son muy profundas. Lo interesante, lo que a mí me gusta de este número es que el chiste de todo es que el cohete que mandan a ese planeta ficticio regresa con un tripulante extra que mata a todos los del cohete y después mata a todo mundo del equipo, el SWAT team que lo va a buscar por parte de los cuatro, y después termina matando a todos los de el lugar donde lo iban a procesar científicamente el cohete. Justo antes de que lleguen el equipo de Planetary. Entonces la verdad es que la misión sale muy mal, y pues el chiste es ver cómo murió. Y aquí creo que aquí conocemos ya bien a Ambrose Chase, que vemos que va vestido todo de blanco como este Elijah Snow, y que tiene poderes para doblar la realidad. Tiene un campo alrededor de él, puede crear un campo que le permite doblar las leyes de la física. Con cosas como hacer que el tiempo se mueva más despacio, puede doblar la trayectoria de las balas, etcétera, etcétera. Pero aún así le meten dos balazos y hacen ahí un chiste de que pues, el negro siempre muere en la película. Qué buen chiste. Ajá. Se Bixley. Sí, justo eso, también me acordé. Esa opción es muy incómoda. ¿Me pueden aclarar algo? ¿Tenía una hija o porque hay una viñeta donde está levantando como a una bebé? Sí, tiene una hija. Dejó una hija, una esposa y una hija. O sea, una viuda y su hija huérfana de padre. Sí, pero ¿su esposa quién es? No se sabe. No, de momento no ha salido la esposa. Ah, ok. Vale, gracias. A mí me gustó este también más, pero no me acuerdo cuál era. Esta parte de cuando él está manipulando y haciendo como esta alteración de la realidad, me da mucha risa que afecta también a Dromer. Me gusta mucho que mantengan un poco esta referencia a Dromer siempre como ese tipo de circunstancias, no sé, que se vaya a congelar la información o que este bus vaya a afectar cosas, le afecte. Me gusta eso, como delinear ese personaje así. Y ya me parece una buena introducción a ese personaje, para introducción y salida, pero tiene su motivo, supongo, más adelante. Eso está muy terrible. Isaac, ¿qué te parece a ti la presentación de Ambrose Chase? A mí me gusta mucho porque lo vuelven inmediatamente el miembro más cool de Planetary. Ese momento cuando para las balas. O sea, sí. Todos vimos Matrix, ok. Pero les quedó chingona la referencia. O sea, porque no es exactamente lo mismo. O sea, lo que él hace es brincar, dispara como todas las balas y las pone en posición y luego descongela las balas y pues ya mata a todos simultáneamente. Está bien chido ese momento. O sea. Y que aparte es básicamente un protagonista de película de John Woo, porque ni siquiera tiene que usar sus poderes para matar a todos con dos pistolas. Solo hay momentos donde decide usarlos. Entonces sí, creo que fue una gran introducción para este miembro. Y como dice Semitli, presentación y despedida. Pero este es el número tal vez con menos referencias pero más acerca de como este mundo. O sea, nos cuenta que esta guerra entre Planetary y los cuatro es más abierta de lo que nos habían hecho creer y tiene más tiempo desarrollándose. Nos cuentan qué le pasó al anterior tercer hombre, pero queda ahí el misterio porque al final, después de que lo balean, su cuerpo desaparece. Que por cierto, después de matar a docenas de soldados entrenados que lo mate un viejito con una pistola, sí se vio medio chafa, Ambrose. Sí bajó de más la guardia. ¿A qué será referencia esa portada? La verdad no sé. Esa es la que nunca he ubicado. Sí, no sé qué sea. Pero el número en sí me gusta el concepto de planeta ficción, de que crearon un planeta ficticio y la misión era ir y traer algo de ahí y trajeron a un ser ficticio que puede violar las leyes de la física y matarlos a todos. Este personaje, bueno, esto es spoiler, nunca vuelve a salir. Este tema es nunca volvemos a tratar el tema de planeta ficción. Yo cuando leí este número sí pensé que iba a ser algo más, porque hasta el discurso que tiene el científico de tenemos una extraña relación con nuestra ficción, nos asusta, pero nos emociona, así. Pensé que a lo mejor, sí, Planetary es muy meta, pero pensé que iba a ser aún más meta, y no, realmente no, como que solo quería sacarse esa espinita a Warren Ellis. De hecho, en los textos de Editorial Beat, ese personaje era una de las incógnitas, decían, ¿será que regrese para el final? Pero no, no va a regresar, olvídenlo. que este número es el que se supone que es como homenaje a este Grant Morrison, o sea, o al menos así es como vi que lo catalogaban mucho porque habla acerca de las metareferencias y no sé qué fregadas. ¿Qué opinan de eso? No, pues no, nuevamente es como ver a los mascabrones tratar de imitar a, no sé, a John Cleese. A mí no me gusta Monty Python, pero bueno. Pero sí, o sea, porque eso de crear un planeta ficticio es algo que aparece, que hace mucho Doom, Grant Morrison, sale en Doom Patrol, sale en Flex Mental, o sea. Entonces sí entiendo la referencia, pero sí siento que no se está muy cómodo Warren Ellis con esto, o sea, porque tío, que es, creo que solo quería sacarse la espinita, porque no vuelve a este asunto de brincar a las ficciones y eso. Entonces, no, no sé, o sea, me gusta el número, pero no lo siento tan referencial a Grant Morrison. Sí, si de verdad fue su intento de hacer Grant Morrison, le quedó pues, como que copió lo más superficial, ya, a una ficción que llega a la realidad, y ya. O sea, no tiene nada de Grant Morrison, o sea, no tiene los kilos de hashish que tendría una historia de Grant Morrison. ¿Estás diciendo que lo que le falta a Warren Ellis es meterse más drogas? Claro que sí. ¿Cómo quieres hacer una historia de tipo Grant Morrison sin inyectarte cocaína directamente a los ojos? O sea, básicamente lo que es que Warren Ellis lo único que consume es mona de guayaba. Ni eso, o sea, de drogar con el jarabe para la tos. Fíjate, este número a mí me gusta porque pues creo que es el que tiene la mejor acción de todas. Si bien el número 2 que tenía las referencias al cine, dijimos que era de Hong Kong y yo le digo coreano, ¿verdad? Sí. Ok, el de Hong Kong. Tiene dos escenas muy buenas, esta tiene más. Esta sí está así, bien pasada de lanza. Muy Matrix, también muy... Creo que este número, creo que sí sale después de Matrix, ha de salir dos años después, una cosa por el estilo. Entonces, se nota demasiado la referencia, creo que todavía no se tardaban tanto entre número y número. De hecho, yo pensaría que era más una referencia de Matrix, porque hasta me creería que Ambrose y Chase es como que, pues vamos a poner a Will Smith como Neo, que pues, Will Smith pudo haber sido Neo, pero pues rechazó el papel para hacer Wild Wild West. Entonces, a mí se me haría más lógico que esa fuera la referencia. Evidentemente fue una gran decisión por parte de Will Smith, porque ve dónde está él y dónde está Keanu Reeves. Sí, los dos grandes hitos de la carrera de Will Smith, rechazar The Matrix y cachetear a Chris Rock en los Oscars. Por eso va a ser recordado. Y por el príncipe del rap. No hables mal del príncipe del rap. Isaac de la Rocha nos dice que el jarabe para la tos sí te pone bien malito. No sé si él lo tomó con fines médicos o con fines recreacionales. Me interesaría saberlo. Y Semixley nos dice que ella recordará a Will Smith más por Men in Black. ¿Por qué no lo dicen en el chat y no en el programa? No sé. No sé por qué no les gusta interrumpirnos, pero... ¿Ustedes? Pareciera que no nos conocen. Dice por acá el buen Joel Soto que los primeros 10 años de Morrison como autor asegura él que no... O sea, asegura Grant Morrison, no asegura Joel Soto, que no había consumido nada de drogas. Pero marranos. Gaider es de los que le crean los políticos. También dice que Planet Ficción muestra a Planetary en su prime, enfrentándose al tú por tú con los cuatro, lleno de referencias y conceptos interesantes. Dinos, aparte de las de Matrix, ¿qué otras referencias viste, compadre? Yo no diría que la misión en la que se muere un miembro es muestra a Planetary en su prime, pero bueno. También dice, ¿cree que en este número se nota que Warren aún no sabe bien qué rumbo tomar o quién iba a ser el cuarto hombre? Aún así, lo terminó arreglando bien. No, yo siento que ya lo sabía. De hecho, hay un momento donde está Ambrose, en uno de los flashbacks, está Ambrose con Yaquita. Ah, sí, cierto. Y la está abrazando y le está diciendo, va a volver, que yo supongo que es referencia a la identidad del cuarto hombre. No, pero ahí también hay un diálogo en el que el cuarto hombre le dice, yo soy el cuarto hombre, y dice, pero tú eres, y dice, sí, también lo noté. Que ese se siente como que no, todavía no estaba seguro de quién iba a ser el cuarto hombre. Que esa es una muy mala idea para una historia que tienes planeada así, pero bueno. Hay muchos que sí lo hacen, ¿no? Muchos autores que les gusta descubrirse. Algunos les sale, otros no, eso depende del autor. Luis Juárez nos dice que este número fue el que los de Beat no le entendieron las referencias, no me acuerdo. Sí, por eso nosotros no sabemos. Sí, es uno de los pocos números que la columna que trae no es un listado de referencias. Uh-huh. Ok. Y Jorge Sánchez, lo primero que me llamó la atención del número 9 es que Ellie se lo dedicó a Grant Morrison. Ya ves, yo sabía que había algo por ahí. Y pregunta que si este número salió antes o después de The Matrix, salió después. De hecho, Matrix es del 99, ¿no? Uh-huh. O sea, es sí, contemporánea. Completamente antes de Planetary. O sea, el primer número sale más o menos cuando sale Matrix, entonces ya la mayoría de los números salieron después. Por ahí más o menos. Sí, porque The Matrix sale en mayo del 99. Sí, sí, sí. Y la esposa e hija de Ambrose saldrán más adelante en el número en el que van a Australia. Nos spoilea el buen Jorge Sánchez y también nos dice que el ser ficticio de Planeta Ficción es el principal truco de Grant Morrison, el concepto de tulpa. Sí, no es el concepto de tulpa, pero bueno. Luis Juárez dice que por lo menos a alguien, a la referencia, dices. Puede ser. Isaías, con tanta práctica de drogas, en lugar de club comiquero de lectura, le hubieran puesto hot box comiquero de lectura. Ay. No le cacho la referencia. Tampoco entendí la referencia. Pensé que nomás era yo. A la única que vi que sintió fue a Semixli, entonces a lo mejor es cosa de la chavista. Pero me dio risa que quisieran cambiar el nombre. Mira, la neta es que nosotros somos unos ñoñazos que no sabemos de droga, pero pues queremos vernos cool para no quedar mal con Semixli. A ver. Desde Semixli no me consta, pero bueno, tampoco voy a balconear aquí a Isaac. Pues no voy a balconear a Isaac, no. Pero lo he visto meterse de todo. Mi abogado me dice que no niegue, ni afirme nada. No, hasta eso no me ha tocado ver, no me ha tocado verlo, pero me ha tocado escuchar mucho. No, me ha tocado escuchar muchas de las anécdotas, muy divertidas, por cierto. Hay una que cuentan en cada fiesta de Isaac, que por cierto, o sea, Isaac tiene su grupo de amigos, pero él es muy amable de invitarme a sus fiestas, entonces me toca escuchar cuando... Bueno, no, la cuento después porque... Pero esa de la playa que ¿te acuerdas cuando se le cruzó el perico? O sea, me sé las historias, pero ni siquiera estuve ahí, ¿no? ¿Qué te digo? Ya balconearon a Isaac bien gacho. Y él que tiene la fama de ser el hombre de familia de esta, covacha. Es que ella maduró, Isaac. Para eso son los 20, chavos, para eso son los 20. Sí, porque luego terminas como Gámez, hombre de familia que no ha madurado, entonces mejor droguense a sus 20. Hombre de familia que manda fotos de sus pezones. La verdad es que no sé si agradecer la confianza, pero no mames, Gámez, perdón, ya. Somos niños, le decimos sí a todas las drogas menos a la piedra, dice Isaías. Sí, más o menos así. Planeta Ficción, mucha acción, entretenido, y pues sigue construyendo la historia, ¿no? Es lo que tiene el número 9. Vamos al número 10, que fue otro de esos que dicen que rompió a más de uno. Ahorita veremos por qué. Magia y pérdida. Semixli, de este sí te acuerdas, tú cuéntanos un poquito. Dice que tampoco que no, tiene igual. No soy igual a Bamba. Que tiene igual de mala memoria que yo, al parecer. No, sí, yo me acuerdo porque me duele el pie. no sé recibir, en serio, ¿no? Está bien, está bien. Pero Isaac, cuéntanos tú un poco. Bueno, en este número seguimos al equipo Planetary que está revisando lo que encontraron en el laboratorio de los cuatro que tomaron en el número 6. Y ahí encuentran tres objetos, que es una manta, una linterna y unos brazaletes. Y básicamente procedemos a ver la historia de estos tres objetos. Descubrimos que la manta pertenecía a un niño alienígena que fue mandado por sus papás como el último sobreviviente de un mundo a punto de ser destruido. Ah, ya me acordé. Eso seguramente les recordará a Moisés de la Biblia. La linterna pertenecía a un policía espacial que formaba parte de una organización que se dedicaba a proteger los distintos sectores del espacio usando linternas. Y los brazaletes pertenecían a una mujer guerrera de una civilización utópica de mujeres que vivían en una isla aisladas del mundo del hombre. Al final de este número, o sea, vemos las tres historias. Ambas concluyen justo antes de que la persona, de que el personaje llegue a la Tierra. Y al final vemos ya ahora, desde el punto de vista de los cuatro, qué fue lo que pasó con estos tres personajes, donde el bebé en cuanto llega a la Tierra es incinerado por la antorcha humana. El policía espacial, esta linterna, también es inmediatamente derribado y asesinado y le extraen la linterna. Y esta guerrera amazónica muere a manos de la mujer invisible, como señala las demás mujeres de esta isla, para que no se metan en nuestros asuntos. Y al final concluye con Elijah, que no me queda muy claro, Elijah Snow no está viendo esto, ¿verdad? O sea, solo los vio solo y... está viendo, Como que recordó, ¿no? Inspiró algo, sí. Como que le inspiró algo. Y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y ahí concluye el número. Es un número oscuro, bastante oscuro. También con un aire melancólico, pero no bonito como el del número 8. Aquí es solo melancólico feo. Más o menos el tipo de cómic que te gustan a ti, Isaac. Estaba justo a punto de decir, pero bastante bueno. Bastante bueno, tengo que admitir, me gusta mucho. Entonces, aquí lo que espero es que regularmente te gusta ver que sufran gente miserable. Aquí ni siquiera era gente miserable, aquí era gente buena, pero también te gusta verlo sufrir. Y un bebé. Y un bebé. Excelente. Bueno, él sí se ve algo miserable, la verdad. Pero perdón, te interrumpí, sigue. No, hablen ustedes, a ver. Cuando el bebé estira la manita y le responde con un flamazo. Semixli, nos decías que este también era como que te había roto un poquito o algo así. Es que esto, todo eso me hizo sufrir a mí. O sea, de verdad, estoy en un momento sensible y todo eso me hizo sufrir mucho. Más lo del bebé. O sea, el bebé sí fue así como, no seas tan pasado. Y ya. Imaginen que el bebé está llorando en el cine y ya no sufren. Aparte era un bebé feo. Así es. No. Es un bebé llorando en el museo mientras te saca del trance de Ben Rivera. No, los bebés sí pueden ir a los museos. Deja que vayan a los museos enano. Nadie se quiere ir al museo si no quieres a los bebés, ¿ok? No, pues me acabo de acordar algo que no dije también hace rato. No sé qué, pero en el. ¿Qué es? 10, 9, 8, en el 8 hay la parte donde Ñaquita, todos los momentos donde Ñaquita se da de golpes con cosas gigantes y así, me encantan, se ven muy badass, ya quería hacer esa acotación, pues sí, justo a mí me deja como esa sensación de tristeza, o sea, como muy derrotado, pero al mismo tiempo es a ver, no sé si se me entiende lo que quiero rescatar aquí. Es que es un poco como somos nosotros, como humanos, no sé cómo decirlo. No siempre puedo creer que seamos así, porque en realidad no quiero creer que seamos esa cosa tan horrible todo el tiempo, pero creo que hay momentos donde realmente se nos presentan oportunidades, se presentan cosas como soluciones y cosas así, y la banda literalmente va a preferir incinerarla que complicarse en entender en hacer las cosas diferentes. Y este... Eso está cañón. Pero lo que a mí también me confundió al final, justo que a mí también que dice Isaac, es que yo sentí, yo pensé que, o sea, como que en algún punto me perdí, pensé que había como una especie de poder de Snow de percibir las cosas de... Sí, de yo pensé lo mismo la primera vez que lo leí, como que estaba teniendo él los flashbacks. Sí, y no sé si hay otro momento donde tenía la sensación de que pasaba y por eso como que me quedé con esa idea, pero... Pues si no es así, entonces está muy random, pero este está bien. Los otros personajes no sé qué onda, pero este me gusta que ya te empiezan a enseñar qué onda con Snow, como hacia dónde va a ir. No sé si aquí ya sabía que iba a ser él, pero yo creo que sí, porque incluso en los números que leímos antes, cuando pues le dice lo de que no recuerda todas esas cosas, pues, o sea, yo creo que sí ya tenía planteado que iba a ser Snow. Pero ya para este número por lo menos sí, porque si ves a los vatos ahí diciendo así como que ay, ¿qué está haciendo este aquí? Él no debería andar por estos lares. Este enano ¿qué? ¿Qué, Isaac? Es que me estaba acordando que me encanta el momento donde el vato este incinera al bebé y luego le marca al jefe y le dice listo, ya lo incineré. ¿Qué? ¿Y cómo iba yo a saber que que lo querías vivo? Que lo querías vivo, sí. Es como que, pues si todos lo matamos, ¿no, chingos? No me dijiste, pues ya lo maté. Y los soldados vomitándose. La idea es que Snow ve en ese laboratorio todas las cosas que los cuatro han retenido, que han retenido y que por lo tanto no ha llegado a la humanidad, y se da cuenta que el gran problema con los cuatro es justamente ese, que están atrasando a la humanidad con su, pues con estos planes de juntar todos estos objetos y esta información para que no llegue a los demás. Nosotros lo estamos viendo para que nos transmita esta idea de forma más emocional, que es los cuatro evitaron que apareciera Superman, la Mujer Maravilla y Linterna Verde. Y espera, por lo tanto, espera. ¿Son Superman, la Mujer Maravilla y Linterna Verde? Y por lo tanto es un mundo más mundano, es un mundo sin tanta magia, por eso es magia y pérdida. Yo nunca tuve esa confusión de si lo estaba viendo Snow o no. En el 6 también les reclama un poco a uno de ellos, ¿no? O sea, les dice, no puede ser que estén reteniendo todo esto, ¿no? Sí, en el anterior lo dice también. Él les dice, en el anterior, ok. O sea, en el anterior inmediato a ese, cuando llegan al laboratorio. Que, por cierto, esta idea de los brazaletes que forman armas, como que le gustó mucho a Ellis porque la va a volver a usar. De hecho, es una gran idea. Ay, a mí no se me hace tan chida. Menos para la Mujer Maravilla. Esta referencia de eres una maravilla, mi hija mía. Está como, por si no habías cachado la referencia. Sí, es la Mujer Maravilla. Está al nivel de la referencia de Alison Mack en al final de Smallville, ¿no? Encontré una mujer maravillosa y un hombre murciélago. Ok, no, nunca vi el final de Smallville. De hecho, hiciste bien. En general me quedé como en la tercera temporada de Smallville realmente. A mí este numerito no puedo decir que no me gusta, o sea, sí, pero sí se me hace muy ya decías tú hace rato que las referencias muy básicas, aquí sí fue así como no sé, o sea, esto es como lo más básico posible. Para este entonces creo que ya Wilson ya era parte de DC Comics, entonces no sé si ahí hubo también algún tipo de injerencia editorial, porque pues tenemos a los Cuatro Fantásticos que son los villanos, y resulta que los que eran bonitos eran los de DC. Estoy mal mirando Warren Ellis, pero por muchas otras cosas. Fuera de ese pequeño detalle ñoño de mi parte, en esta relectura, la verdad es que no me acordaba de este cómic. O sea, sí lo leí en su momento. La portada me gusta muchísimo, la portada que es este cementerio. Me gusta mucho, pero el cómic la verdad es que ni creo que, es de los que menos recordaba, entonces para mí fue como haberlo leído por primera vez y sí me afectó, pues, o sea, sí, me afectó en el punto del que sí me sorprendió cuando matan a Superman. O sea, ese fue, digo, ah, mira tú, tiene sentido, pues, pero como no sé por qué no lo esperabas y todo pintaba para allá, o sea, pues, estamos en un mundo donde no existen estos personajes. Pero más allá del tema de referencias, a mí no me queda claro por qué le puede afectar a Snow el encontrar los tres elementos estos. O sea, yo sí no sentí que estuviera teniendo eso, esa experiencia extrasensorial de estar viendo los flashbacks. Entonces, como que no me quedó muy claro por qué lo afecta a él. Yo entiendo que es, bueno, o sea, él descubre esto en la investigación del laboratorio. O sea, nosotros lo estamos uh-huh. viendo de esta manera, pero él lo descubre esto, y supongo que más cosas horribles que han hecho los cuatro, de explorar todo el laboratorio. No, no es que haya visto una mantita y haya dicho, hijos de la chingada, ya sé lo que hicieron. ¿O sí? Bueno, al parecer eso pensé yo la primera vez, y se mixte también, entonces. Pero donde creo que funciona muy bien es que le pone una cara a la tragedia de los cuatro, o sea, lo que hace a las, bueno, más que la tragedia, las atrocidades de los cuatro. Porque sí, en el número anterior que aparece en el 6 ya nos dicen, estos son unos monstruos y hacen cosas feas. Y aquí es, mira las cosas feas que hacen. Y como menciona el nano, o sea, todo el tema de cómo literalmente le están quitando lo maravilloso a este mundo. Entonces creo que en ese aspecto funciona bastante bien. Y la decisión... Ajá. La decisión de este casa y también, ¿no? En el aspecto gráfico de, o sea, ya todo el mundo mencionamos más de una vez cuando matan al bebé, pero realmente no lo vemos, o sea, no vemos al bebé frito, o sea, no es muy gráfico en ese aspecto y eso hace que sea más efectivo. O sea, el mostrarte menos hace que sea más. Como Tiburón, pues, la primera. Ahora, un nitpick de Ñoño Mamila. ¿Por qué Linterna Verde tiene a dos de la Era Dorada, pero la versión de Linterna Verde de la Era de Plata? ¡Fail! Bueno, creo yo que era porque sí, lo que quería mostrarte era como todas las posibilidades mágicas de este mundo. Un mesías del espacio, una, ¿cómo se llama? Una amazona, una civilización, y un ricachón con un fetiche de murciélagos. Sí, no iba a funcionar. Son la misma cosa. Bueno, Superman, Batman no, pero ¿qué tal Aquaman? Nadie quiere Aquaman, vale. Chinga, te estoy dando la razón, pinche nano. Pero a ver, ¿qué? Ya madura, Valentín. Nadie quiere comer. Te mixte algo, decías por acá. No, que nada, que tampoco es tan gráfico. O sea, tampoco te muestran cuando matan a la Mujer Maravilla. O sea, también no mencionan nada más como todo lo resuelven en las últimas páginas, ¿no? O sea, dice, todo esto pasó y estos son nuestros terribles planes. Que por cierto, aquí se nota algo que va a ser un problema para el final. Que Warren Ellis como que no es muy bueno para sentar las ideas de ciencia ficción que quiere usar, porque la explicación que da de la isla, de esta versión de Temiscira y cómo la destruye, no tiene ningún sentido por más que le busques. O sea, plantea una cosa y después no sabe cómo resolver el líder de los cuatro la destruya. Entonces se saca de la manga un casi Deus Ex Machina y dice, güey, pero no destruye la isla. Digo, perdón, ¿cómo logra dar con ella? Porque dice algo así como, pero es que no es lo mismo invisible antes que invisible ahora. No tiene ningún sentido. Y dices, güey, tú eres el que lo está planteando. ¿Por qué te metes en camisa de 11 varas? Replantéalo. No se nota mucho, pero al final va a volver a cometer el mismo error. Porque ahí sí plantea algo números antes del final y luego no sabe cómo mostrarlo. Ahí cuando llegamos al final lo comentaremos. Eso lo va platicando mientras están diseccionando a la Linterna Verde, ¿no? Sí, o sea, como que tuvo la idea de explicar cómo es invisible la isla de Temiscira, pero luego no supo cómo resolver que Randall Dowling haya podido ver, dar con ella. Fíjate que este número es de los que más nos ha dado acá algunos comentarios. Así que vamos a leerlos. Dice Luis Juárez, curiosamente los papás de Superman son los que destruyen su planeta. Lo destruyen justamente al momento de mandar a Cal, ¿no? Algo así, bueno, al niño. Sí. La lámpara fue la de Lamplight del equipo del Stormwatch, donde estaban Apolo y Midnighter. Sí, la linterna la terminan utilizando más adelante. La Wonder Woman es la del crossover con la Liga de la Justicia, donde Planetary ocupa el lugar de los cuatro. Luis Joel Soto dice, las monas de Guayaba son nesayenses, son cultura de Nesa, básicamente. No sé si es motivo para orgullo, compadre, pero qué bueno. Alejandro García dice que ahorita están teniendo una fiesta de cumpleaños de sus hijos, entonces por eso viene acá a comentar un ratito. Dice, la manta no es la de Linus, no es la de Linus. Dice, ahora imaginen que ese bebé es un enano, para que lo acepten mejor. Ya lo dijo Olaf, el agua tiene memoria, y sí, con su poder de enfriar, entra en contacto con el agua en forma de humedad, accede a sus recuerdos. Dice Alejandro García, dice que sí, que en efecto Snow sí puede recordar cosas. Estuvo muy raro tu creo que estuvo más complicada la manera en la que lo entendió James. Deja de leer los comentarios. Te está llevando por caminos a los que no queremos ir. Que si monas de guayaba, que si Frozen, que si los cuatro evitaron que existiera el Snyder Cut, ¿realmente son malos? Y eso de los brazaletes no es como el Witchblade, dice por acá. Juan Soto dice, podría decir que sí lo ve. Snow es un gran detective. Lo que hace es resolver lo que solo tres objetos de los miles que tienen acumulados. No. Ok, sí, no debería leer los comentarios. Cada que sale, los cuatro muestran una falta de empatía y desdén por la humanidad que perturba. Se aleja de la violencia facilona. No golpean a nadie, no violan a nadie y muestran lo monstruoso en ellos. Estoy seguro que no lo vemos a cámara, pero sí dan a entender que han hecho cosas muy, muy, muy feas con mucha. De hecho, en el número del día que la Tierra se detuvo, hacen cosas muy feas con un montón de gente. Bueno, pero justamente es a lo que él se refiere, que no está nada en cámara, o sea, bueno, no en cámara. Okay, o sea, sí. Sí, que no los mostramos así bañándose en sangre de niños. Aunque sí lo vemos aquí matando a un niño. Y disecando a un extraterrestre. Y dice, esa linterna también es referencia a Silver Surfer. Es más bien a Vinsur, ¿no? O sea, sí. Creo. Alejandro García, pues se le acabó la pintura invisible con los años, enano. Eso pasa. Que dejes de leer los comentarios de Alejandro García. Te están llevando al lugar. Escribe Warren Ellis, obviamente alguien violó a alguien, pues ni que fuera Alan Moore. Sí, pero si este fuera un cómic de Alan Moore, habríamos visto a ese niño arder varias viñetas. Seguías, sí, este número tiene un cameo de Harvey Pekar, no sé por qué. ¿Quién? ¿Quién es Harvey Pekar, compadre? Cuéntanos. ¿No es el creador de American Splendor? No sé. No te lo manejo. Isaac, de verdad llegó a decir, fuck them kids. A veces se le sale lo cobacho también a Isaac, o sea, déjenlo. El título del 10, seguro Eli lo tomó de un disco de Lou Reed que se llama igual. El de Magic and Loss. Puede ser. Eso es buen detalle. La magia y la pérdida no es mi número favorito de ese Juan Soto, pero muestra que la luz, justicia y la verdad no pueden sobrevivir en este mundo. Sí, pues es básicamente el mensaje del número. Pero tienes a Apolo y Midnighter. Y Luis Juárez, yo me di cuenta de que este sitio están tomando. Ya me di cuenta de qué sitio están tomando las imágenes. ¡Arr! Sí, no, siempre también cuando no está Bernardo en los cómics de la semana, es de donde los agarro. Nada más nos muestran cómo operan los cuatro, dice Luis Juárez. Y con eso cerramos los comentarios por acá. Y Semixli nos dice que sí, es un álbum de Lou Reed, el de Magic and Loss. Que nuevamente, Semixli, estás aquí, neta, puedes interrumpirnos cuando ya quieras. Lo voy a escuchar después del programa. Perfectísimo. Pues vamos a revisar un poquito ya el siguiente número, el número 11 de esta serie. Cold World, el mundo, un mundo frío. Enano, cuéntame un poquito al respecto. Muéstrame la portada porque de repente los confundo. Es cuando sale el Nick Fury, según yo. Sí. Cuando sale del laboratorio de los cuatro y dice, ya sé lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer es ir a hablar con su cuate, la versión Pues no de Nick Fury, pero la versión de Wildstorm de Nick Fury es otro personaje, es la versión de James Bond. Sí, que también es como Nick Fury. Se va a reunir con él, no me acuerdo cómo se llama el personaje, es un espía. Que además está trabajando. Ajá. La portada es de este. Es homenaje a James Franco. Sí, sí. Inicia con un flashback a una misión de ese personaje que no me acuerdo cómo se llama, ojalá alguien nos lo recuerde. Cuando está enfrente. Es Stone. John Stone. John Stone, ok, sí. Cuando está enfrentando a una villana que es así, destilado de villanos de Bond, la novia, que está vestida como una novia y tiene como que a sus hijos, o sea, sus secuaces todos están vestidos como una especie de bebé maligno. Yo pensé que era como esta Lady Mask, la villana de la que tiene su. La que también después anduvo con Iron Man. Bueno, pues es que son referencias. También, son de la época. Referencias de referencias. Y pues lo tienen así acorralado en típico standoff de Bond, lo tienen contra la pared, y pues ahí John Stone se quita una uña y aprieta un botón, y resulta que su traje tiene la habilidad de moverse a super velocidad, y con eso termina matando a todo mundo. Hace huir a la novia a su avión, que además están en la brecha, o el avión se va a meter a la brecha o algo así. El caso es que la agarra subiendo a punto de subir al avión. Entonces la novia muestra que tiene un láser en el ojo y lo va a usar para volarle la cabeza a John Stone, pero se queda literalmente congelada y alguien desde adentro del avión la patea y se destruye, y resulta que adentro del avión está Elijah Snow, que estaba tratando de usar el avión para escapar, pero que dijo, pues me voy a esperar para echarle la mano al buen John Stone, y ahí es como se conocen ellos dos. No dijo que estaba intentando sabotear como su avión para que ella no escapara, o más bien lo dijo. Ah, sí, no, tienes razón. Dice que primero lo intentó usar, pero después dijo voy a sabotear el escape o algo así. El punto es que así es como se conocieron ellos dos, aunque dan a entender que ya habían cruzado caminos, pero no sé si aquí es donde dicen lo del Nautilus. Sí, sí, lo mencionan. Es en este número. Ok, sí. Pero no me acuerdo si es en este flashback o es cuando ya están, porque en el presente Elijah Snow va a una chocita, a un bar en una... Ajá. Oigan, ¿no se les hace que se parece un chingo Elijah Snow a Mark Hamill en esa imagen? Puede ser. Sobre todo porque se ve güerito. Uh-huh. Sí, sí le da un poquito el feeling, cómo no. Es verdad. Bueno, el punto es que se reúnen estos dos viejitos a platicar en un bar en Uzbekistán, si no mal recuerdo, en el año 2000. Kazajistán. Uno de esos, repúblicas exsoviéticas. El chiste de ese bar es que se llama El Último Trago o algo así, porque es donde los ingenieros atómicos o nucleares... ¿Atómico? ¿Se dice atómico? Atómico. Los ingenieros nucleares van a dar a tomarse un último trago de cerveza, que se me hace raro por la zona del mundo, que debería ser como que un último trago de vodka, a tomarse una foto y amarrarse a una bomba atómica para hacerse explotar, porque supuestamente descubrieron que el alma no es más que un conjunto de señales electromagnéticas, y que el cielo y el infierno no son más que dos motores en constante guerra que utilizan eso como energía. Entonces, para engañar al otro mundo, lo que hacen es morir en una explosión atómica, porque eso desintegra el alma. Pero el chiste es que él va a hablar con John Stone, con Stone, porque él es el mejor detective del mundo, el mejor espía del mundo, que además está trabajando para Anna Hark, y quiere que lo ayude a recordar todo, porque él sabe, Snow empieza a darse cuenta que él tiene mucha información con respecto a los cuatro, la suficiente para saber que falta mucha más. Entonces Stone lo ayuda diciendo, lo primero que tienes que pensar es, ¿a quién beneficia que tú no sepas, que tú no recuerdes cosas? Entonces, con esa pep talk que le da, comienza a darse cuenta de los vacíos en su memoria, o sea, que comienza a ver el entramado de cómo queda su memoria con esos huecos, y comienza a recordar cosas. Creo que lo de Nautilus tiene que ver porque recuerda una parte, pero Stone le dice, ¿no recuerdas esto? Y él dice, no, ese es el problema, recuerdo algunas cosas, pero no recuerdo todo. O sea, como que alguien borró cosas específicas, pero no quería borrarme la memoria por completo. Entonces, ahí es donde Stone le dice, ¿a quién beneficia eso? ¿A quién le beneficia que tú recuerdes lo suficiente, pero no todo? sea, que no recuerdas lo importante, solo lo suficiente para que siga siendo útil. Como que dando a entender que puede ser la misma organización planetaria de la que todavía no confía mucho el IS Snow. Sí, el IS Snow. Y ya con esta pep talk comienza a recuperar su memoria. Y ya le comienza a echar en cara a Stone que por qué trabaja con Anna Hart. Y creo que aquí nos dice que recuerda quién es el cuarto hombre. Y así sí, al final del número. Sí. Uh-huh. Sí. Está bastante... Ajá. Ah, perdón. Es que pensé que iba a mencionar algo. No, tal vez no. A lo mejor nomás termina o no termina. Está bastante padre el número, aunque no vamos a hacer una plática, pero es una típica plática de espías, donde pues, todo lo que te están diciendo te está revelando cosas o te está haciendo cuestionar cosas que a su vez son revelaciones. Entonces está bastante padre. Lo del Nautilus me gusta mucho, esa idea que estaba escondido en la zona de carga mientras el grupo de Stone los estaba bombardeando el Nautilus, que además lo estaba manejando el Éter. Ah, también recuerda a una mujer diciéndole algo de que es el amor de su vida o algo así. Recuerda un personaje que no sé... Sí, aquí nos dice que es Sherlock Holmes, ¿verdad? Sí, que entrenó con Sherlock Holmes. Y no me acuerdo qué más nos muestran de la memoria del buen Elaya. Pero los personajes que no son del siglo XX, o sea, de siglos anteriores, eso sí los dicen tal cual con su nombre de marca. Uh-huh. Probablemente porque ya no tienen derecho de autor, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Pero sí, aquí es donde recuerda todo bueno, muchachón. Vemos que el que le puso los implantes fue Randall Dowling. Los implantes de memoria. Pero no sabemos por qué o qué. Y ya. Sí, sí, sí. Isaac, ¿qué te parece este número? Ah, a mí también me gusta mucho este número. Como decía el Nano, la verdad sí, a mí sí me encanta el cliché de la conversación entre espías. La manera en que habla, entonces sí, me gusta mucho eso. Me gusta mucho el inicio, la secuencia de inicio, que es un homenaje a los cómics de Steranko de Nick Fury. Me gusta que incluso cambian el coloreado, que lo hacen como más plano, hasta como que limitándose a la paleta de colores que tenían disponible en aquel tiempo. Entonces, la verdad, John Cassidy y Laura Martin en esta serie hacen maravillas. Y creo que es increíble lo como bien que funciona este mundo estéticamente con todos los brincos tan desquiciados que tiene que dar John Cassidy. Y aparte, si estás como interesado en la trama de Planetary, este es de los números con más jugo porque sueltan muchas revelaciones y muchas pistas. No hay muchas revelaciones así directas, pero hay muchas pistas muy importantes. Todos estos momentos así como flachazos de memoria que tiene Snow, algunos los vamos a ver explorados más, otros tristemente no, como el Nautilus, pero sí están ahí todas las semillitas de cosas muy importantes más adelante. Entonces sí es de los números más emocionantes a nivel la gran trama de Planetary. Sí, a mí me encanta la escena del traje Blitzen y del disco que le corta la cabeza a los enemigos. Está muy, muy padre. A mí me da mucha cosa la escena de la uña. O sea, me gusta y me da cosa a la vez. Tengo algo con lo de la uña. Y también los colores en esto me gustan. Y me gusta mucho. ¿Hola? Sí, te estamos buscando. Ah, ok. Y creo que justo también ya se empieza como a ver hacia dónde va con Snow, un poco, con las cosas que empieza a recordar, y bueno, también, porque bueno, ya cuando cierra creo que ya, bueno, al menos yo ya tenía más o menos la noción de quién iba a ser, ¿no?, el cuarto hombre, De los colores que me gustaba mucho es como los momentos de como de sus recuerdos, estos como estos flashbacks y todo eso. Me gustó esa página Y que también ya desde antes, en los otros números, estaba teniendo la sensación de que tal vez a Renew le habría ido bien haciendo cosas como de, no sé si hizo cosas para audiovisuales, pero me gustan algunas cosas que hay como que podrían llegar a ser, hacerse en otros medios para él. Y ya. Creo que he hecho desde la del fantasma y policía fantasma, ya sentía yo un poco eso. Pero desconozco si hizo guiones para cosas audiovisuales. Pues hizo Castlevania, pero la verdad no se luce mucho en lo visual. Ah, pues... estás alegando. No, ¿cómo que no le hace luce? Las coreografías de Castlevania son poesía. Luego son los monstruos. Genérico. Este barecito del Last Shot, sale el otro de Stormwatch o de... Sale de Stormwatch. ¿Sí? Sí, sale en un número de Stormwatch. Sí, algo así tenía yo medio... Sí. Lo que pasa es que no me acuerdo bien de las cosas. El concepto está chido. Sí, está padrecito. A mí en general este número, es que era lo que decíamos, ya esta media docena están de números como que están ya más sólidos en general, no solamente en el tema en el gráfico, sino incluso en las historias. Sí te dan ganas de leer, así como más o menos lo que decía Semixli, bueno, creo que es lo que quería decir Semixli, o más bien lo que dijo, como que sí te dan ganas de leer historias de esta dupla, o más bien de este trío, porque la verdad es que Laura Martin se lucen en los colores, de historias de espionaje tipo de los 60, que se van al full ridículo, pues, porque luego cuando se quieren ver muy serios, no funcionan, esas historias de espías, si no son ridículas, no funcionan. Sí. Y la segunda parte del cómic, que es esta, que son básicamente dos cabezas parlantes, creo que tiene muchos mejores diálogos que los que después se aventaba Bendis ya para estas épocas. Como que Bendis intentaba hacerlo, pero no siempre le salía tan chido. Le salió una vez, pues, en Sammy Twitch, y después creyó que siempre le salía ahí, ¿no? Pero esto no es para hablar mal de Brian Bendis, es para hablar mal de Warren Ellis. Luis Juárez, si se te ha caído una uña, sabes que así es como se ve. Guillermo Guerra resalta ese homenaje a Steranko, que también lo mencionaba por acá. Ah, Jorge Sánchez dice, la portada del 11 es homenaje al Shield de Steranko, yo también lo mencionaba Isaac, cómo no. Luis Juárez nos dice que la novia es una copia de Madame Hydra, y al bar al que van fueron a beber los de Stormwatch, justamente nos dice acá este muchachón. Luis Javier dice, Stone es referencia a Jason Blood, es más referencia a Nick Fury y a James Bond, pero pues sí tiene el pelito así tipo Jason Blood, no sé, no creo, porque no se transforma en ningún demonio que yo sepa. Les iba a preguntar, lo del flequillo blanco, si era referencia a alguien. Pues sí se parece al de Jason Blood, como dice Luis Javier, pero no sé si sea tal cual referencia o nada más. Pues igual puede ser referencia a Mako de los Tigres del Mar. O a uno de los Tigres del Norte, que según yo tiene el pelo así. Nomás que no me sé el nombre, si me supiera el nombre de los Tigres del Norte sería más gracioso. Juan Soto dice, lleno de referencias, al inicio matan a Nick Fury, Dom Dogan está entre los capturados, el dispositivo de uñas era en Hulk, y ese sitio con las fotos está basado en uno que realmente existió. Dice, qué gran número, por supuesto que James Bond y Eli Snow serían amigos, y esos flashbacks te dejan queriendo saber más de su historia. Te preguntas, ¿cómo terminó tomando orina para perro? Yo sigo creyendo que no era orina para perro real, porque sería muy mamón que aparte supiera, mira, cómo sabe la orina para perro. Mira, estuvo encerrado en el Nautilus mientras lo bombardeaban. O sea... ¿Tuvo que beber orina para perro en el Nautilus? Puede ser. Yo tampoco conecto los puntos. Ahora o nunca. Voy a probar la orina para perros, va a ser ahora. Pero se puede quedar sin agua. para beber muy fácil, ¿no? Sí es. ¿Pero por qué llevarías un perro al submarino? No, propiamente de perro, pero según yo sí había personas que aplicaban lo de ver su propia orina en algún momento. Sí, ah, aunque no. ya dijeron los científicos que no es buena idea, tiene demasiada, como un ácido, entonces te deshidrata más. Sí, pero de eso de agua seguro sabe feo. Dice Mixly, nos dice que es Hernán Hernández, el de los Tigres del Norte. Sí, busca una foto, sí se parece, sí. Es súper chingón que fuera una referencia a los Tigres del Norte. Vamos a lanzar esa pregunta. ¿Ustedes creen que es una referencia? A ver qué nos dicen en redes sociales. Isaías nos dice, otra vez los colores. Y es que sí, sí es cierto, la parte de color está bien perra. Y esa es referencia a las canas de Fury, ¿no? Yo lo veré un poquito más así. Pero o sí, sea, cierto. Sí, pero los Tigres del Norte. Son los Tigres del Norte. Sí. Quedémonos con que es una referencia a los Tigres del Norte. El Chacal del Sur nos dice, ¿hasta qué número llegaremos hoy? Llegaremos con toda la chidez y vibras del cuarto. Llegamos hasta el 12 y de hecho ya estamos por terminar. Luis Juárez nos dice que los derechos de Sherlock Holmes apenas se liberaron este año. Se liberó el último libro, si no estoy mal. Sí. Los derechos de los primeros libros tienen muchos, muchos años libres, pero la familia, o sea, los que retenían ciertos derechos era de ciertos novelas de las últimas, que esa es la razón por la que nadie puede tratar de forma más humana a Sherlock Holmes y tienen que mostrar a este tipo, pues básicamente en el espectro, porque donde más se humaniza a Sherlock Holmes son en las últimas novelas, y la primera de ellas que ya se liberó hace un año. O sea, que no me acuerdo cuál es. Que ya pronto se podrá ver a un Sherlock Holmes menos mamón. Uh-huh. Que también es parte de su encanto, ¿no? Pues ya con la mutación memética ya va a ser difícil quitarle eso, ¿no? Pero bueno, Hernán Hernández, John Cazares se basó en él para crear a John Storm. No tenemos pruebas, pero tampoco tendremos dudas. Es canon. También nos dice por acá Luis Javier, si sale una puerta negra, si hay referencia a los Tigres del Norte. Oye, el de arriba también está bueno, dice Luis Juárez. Que es más probable que ellos conozcan a los Tigres del Norte que a los Tigres del Mar. Muy cierto. Sí, es cierto, claro. Dice, no es una referencia a cuando los gringos dicen que esa cerveza sabe pipí de gato. ¿Cómo saben a qué sabe la pipí de gato? ¿Los gringos dicen eso? Hay mucha gente rara en este mundo. Oye, me quiero disculpar con Semixi porque creo que se entendió mi comentario, como que estaba diciendo que las personas en el espectro no son humanos. No era mi intención decirlo en voz alta. Solo pensaba. Está bien, hermano. Okay. Yo no paso los casos, así que tengo que aceptarlo a veces. Ya, si de por sí se me hizo, ya quería madrearme. De toda lista de la semana, no, ahorita ya simplemente reafirmé. Voy a reservar mi vuelo al vato. Siento que me perdí de un chisme. ¿Qué pasó? No, pues se está preparando para ponerle una chinga al enano. Está haciendo como esta, como Rick Sánchez y su nieta al final de un capítulo, que se ponen malos para madrearse a un güey. Digo, o sea, no que me extrañe que alguien quiera madrearse al enano, pero ¿por qué Semixli ahora? ¿Y por qué ahora? O sea, Semixli ya tiene rato participando en los programas covachos, o sea, eso es lo que me extraña. No, o sea, ¿tú crees que hasta ahorita se la quiere madrear? O sea, a lo mejor solo ahorita tuvo tiempo de prepararse, o sea, si se ocupa y todo. O sea, hay que liberar la agenda. Lo mejor es que no vas a tener que pagar el viaje, te lo paga un montón de gente. Sacamos un Kickstarter y mira, así sale. Sí, vamos, sí, yo quiero visitar allá el Campoche. No caigas en la nota, no me tengo una chinga. No sería la primera vez. No, así lo pienso, pero me disculpo por decirlo en voz alta, atentamente el enano. Nos vemos en el dojo, atentamente el Mixly. Exacto. Ya está cerrada con dos candados la puerta planetaria, dice Isaías. Y dice que es referencia al café del número uno, dice Juan Soto. No, sí, o sea, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí igual es como, ¿por qué? O sea, ¿quién? Bueno, ya. Ha vivido 100 años, pero bueno, vayamos al último número. El número 12, nube de memoria. Porque así me pasa a mí, yo mismo me interrumpo. Memory Cloud, ¿ya ves? No, fueron como los tres puntos de suspenso. ¿Nube? ¿De qué? Y luego se Mixly que no quiere... Que no quiere interrumpir, hombre. Yo no se interrumpe solo. Pero bueno, Memory Cloud, el número 12, el número donde mucha gente cree que es como la gran revelación, porque, bueno, sí es la gran revelación, porque es cuando descubrimos quién es el cuarto hombre. Isaac, ¿te quieres echar este comentario? Va. Bueno, este número también es básicamente una gran conversación entre Elijah Snow y los otros miembros de Planetary, Yaquita Wagner y Dromer, donde él, bueno, regresa a las oficinas de Planetary después de hablar con John Stone, y Yaquita lo quiere regañar por hacer uso indebido de los helicópteros, y John Snow inmediatamente le pone el alto y la regaña, y empezamos a notar que no todos como creíamos que era. Y entonces Elijah empieza a revelar cosas, en un momento revela que sabe quién es el cuarto hombre, esto asusta mucho a Yaquita y a Dromer. El número continúa avanzando, conversación, hasta que descubrimos en un momento muy dramático que el cuarto hombre es Elijah Snow. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan. Y Snow dice, ya no más de este juego, ahora vamos por los cuatro. Y van a ver, y para esto voy a vandalizar Central Park para que sepan que voy en serio. Ok, un momento. Regresa a la página donde Elijah congela el escritorio y luego lo rompe. Así no funciona el hielo. El hielo es muy duro. Este es más duro que la madera. Entonces, no funciona así. Niños, si ven un cubo de hielo del tamaño de un escritorio, no le peguen con el puño. Se van a hacer mucho daño. La física está de vacaciones, cariño. Sí, de hecho, está haciendo más dura la madera porque está congelando todo el agua dentro de ella. Que no debería tener porque ya es madera tratada, pero bueno. Hay detalles, ustedes que se fijan. Aparte, fíjate nada más, si lo convierte en hielo y aún así lo rompe, o sea, se ve más perro, o sea, está más cabrón. Sí, sí, sí. Sí, igual sí, poderes... lo puedo romper así, o... ¡Oh! No, igual y sus poderes son que él puede romper hielo, o sea, puede no romper un pedazo de madera, pero sí podría romper un iceberg. Puede ser. Tal vez no. La madera es su debilidad. Ya, como la linterna verde original. Sí, la linterna verde original. Volvemos a ver un flashback de Sherlock Holmes. Sí, sí, sí. Porque para ser Sherlock aquí es muy importante. Pero sí, es el que... O vale, ¿qué? No sé, el que quiera. No, que Isaac, lo que pasa es que ya mencionó Isaac de eso de que fue a vandalizar Central Park, que es como que es el final, es donde dice que él es el cuarto hombre. Digo, es Central Park, así como que vandalizar Central Park es como decir vandalizar la UNAM. Ni notas la diferencia. O sea, te lo tienen que señalar. Ah, que la verdad. ¿No estaba así? Que la verdad, el cuarto que hizo está bien pinche. O sea... Es que no querías sé, El logotipo de Planetary, o que tuviera acá más garigoleo, no sé, o sea... Yo también pensé que se iba a aventar el logotipo de Planetary, y dije, mamón, así, y ya no voy a estar bueno. Es un pinche cuatro, así que ni un niño de primaria haría tan feo, así de... Nomás pero de ese tamaño. ¿Y el cuatro lo hacen así, o lo hacen como en piquito? Con pico, okay. De hecho. No, yo lo uso. ¿Tú cómo? ¿Así? Digo, no tan cuadradito, pero separado. Yo lo hago en pico, pero tengo una letra tan pinche fea que lo confunden con un 9. Sí me ha pasado. O sea, con mi 4, no con el tuyo. Que por cierto, aquí ya logró hacerlo de la suástica sin que se pierda el 4. Ese era un problema en el número 6. Aquí estamos viendo el 4 en el satélite de los 4. Ajá. Y ya se parece una suástica sin que se pierda la forma del 4, porque cuando lo vimos en la carpeta del número 6, pues pierdes primero la suástica y luego, después de mucho ver, te das cuenta que son 4. Aparte, como que en el 6 es como porque está como ventando la carpeta o algo así, ¿no? Como, es como que juego de luces, ¿no? Ajá. ¿Y qué les pareció este como el gran número revelación? Porque sí es como el parteaguas de la serie, es el punto. Bueno, originalmente iba a ser el punto medio, nada más que al final se extendió un poquito más. A mí me encanta, o sea, igual si ya sabías quién iba a ser el cuarto hombre, la forma en la que te lo revela está muy bien contada. Porque muchos podrían pensar que Cassaday no es muy buen dibujante, porque de repente sí hace cosas como cuando lloran los personajes, que le dibujo una lágrima así, bien caricaturesca, y ay, no está muy dibujante, no, pero en este número sí demuestra que es un dibujante genial. O sea, la forma en la que narra una plática, digo, se están moviendo y todo, y lo que quieras, pero pues es una plática. Y la narra de una forma extremadamente dinámica. Y luego la página, la viñeta de página entera donde dice yo soy el cuarto hombre, sí está así de huevos. O sea, aunque la puedas ver así como muy cheesy, así está así de wow. Esto está muy padre, o sea, está muy padre cómo va revelando todo. Es de esos números en los que no hay mucha referencia, no es que sea un juego nostálgico. Pero funciona muy bien, digo, lo que sí es que también funcionan bien estos últimos números, porque los estamos leyendo de corrido. No recuerdo, bueno, de hecho no me tocó la experiencia que tuvieron los lectores gringos de tener que esperar 3-4 meses para estos números, que sí, ya era cuando ya empezaron a tardarse un rato los creativos para poder cumplir con las fechas de entrega. Aquí en México, los primeros 14 números sí se publicaron más o menos mensualmente, o sea, no tuvieron ese problema. Justamente cuando llegamos al 14, en Estados Unidos se entró en un hiatus muy cañón, pero coincidió con que los cancelaron acá Planetary y The Authority, entonces ya como que pues no tuvieron que... o sea, Planetary no lo cancelaron, simplemente pues llegaron hasta donde estaban, pero pues ya no iban a continuar con las series, ¿no? Uh-huh. No sé cómo habrá sido la experiencia, creo que funciona bien para uno porque pues ya lo estás leyendo de corridito y ya no hay tanto, no hay esperas, puedes recordar aparte los detalles que hay entre uno y otro momento. No sé cómo habrá sido aguantarse ahí los 10 años que tardaron en terminar esta serie. Semixleti, ¿qué te pareció? A mí me gustó. Sí me gusta más como cierre, sí, yo ya del número anterior sentía que Elaya iba a ser el cuarto hombre. Igual creo que ya lo que decía al principio, o sea, que cerrando, como me pasó con cada número de esta segunda mitad, pero también con el todo ya, como entender un poco qué quiere darte al principio y luego lo que va a cerrar ahí, y con estos números cada uno principio y el cierre, un poco es un medio para mí, pero me gusta. Me gusta mucho aquí cómo se revela a sí mismo. Creo que es también coherente como con el carácter del personaje. O sea, pues no, y sigue siendo frío y se sigue manteniendo ahí frío hasta que ya de pronto pues se enoja. Pero, y me gusta como los otros dos. Porque, bueno, no sé qué viene después, realmente, nunca he leído esto, pero me hubiera dolido que si lo estuvieran como traicionando de alguna manera, porque era como... Pues a mí me agrada esa dinámica de equipo. Y, bueno, no de equipo, gran equipo, pero sí de equipo como que voy a responder de esta manera y te voy a molestar y te respondo así. Pues me gusta también cómo se presentan los de ya de pronto cuando ya saben qué hacer, pues sí se siente esta subordinación de alguna manera, pero también es como que lo están cuidando, que les importa, y eso es ahí. Al menos lo que yo leí, bueno, lo que yo percibí de los personajes ahí, que me agrada en esa interacción que tengo. Y creo que sigo disfrutando bastante todo lo que es como los colores, la portada, me gustó mucho la portada de este. Más que de otros, creo. Que la portada es que te ponen todas las páginas y portadas de los 11 números anteriores de fondo, uh-huh. con el Legend Snow un poco fantasmita. Uh-huh. Sí, sí está bastante coqueta la portada. Sí, es la segunda portada autorreferencial. Hay dos cosas que este número, ahora que lo releí y ahorita que lo mencionó Semixle, de la traición, de la posible traición de los miembros de Planetary, que estos números sí te van sembrando muy bien esa posibilidad, o sea, sí van creando muy bien como ese sentido de paranoia, porque cuando Snow le había preguntado qué le pasó al anterior tercer hombre, Yaquita le dice, te lo diremos cuando lo descubramos nosotros. Y aquí vemos que, pues, sí viste qué le pasó, le metieron unos plomazos, o sea. Entonces sí hay como varios momentos donde te están dando a entender que ellos no le están diciendo toda la verdad. Y el número anterior de Jon Stone te lleva más allá. Entonces si llegas a este número con la idea de que tal vez va a ser un giro, exactamente va a ser una traición de parte de ellos. Ellos van a ser los malos, ellos son los cuatro, no sé, algo así. Al final no es, pero creo que te lo construyen bastante bien. Y lo otro, lo que menciona el enano de cómo hacer una conversación interesante, vamos a tener que hablar mal de Brian Michael Bendis, porque no sé cómo se hacen los guiones de Planetary, no sé qué tan detallado es el guión de Ellis, o si le deja John Cassady todo la panelización y los encuadres y todo eso, pero era muy fácil aventarse caras, un montón de caras con un montón de diálogo, y no, es no uso la palabra dinámico, y creo que sí es lo correcto, o sea, se levantan, van a la ventana, hay reacciones de distintos ángulos, cambia la iluminación, cambia todo. Entonces sí, es increíble cómo van dos números seguidos de básicamente conversaciones que son emocionantes a su manera. Sí, sí. Eso es muy cierto, que también ayuda mucho el que en este caso por lo menos cambian de lugar, ¿no? De locación. Que creo que ya lo dijiste. Digo, probablemente es mitad y mitad, porque por ejemplo con Authority, con Hitch también ocurre así. Creo que en Next Wave también también las conversaciones tienen algún elemento dinámico, entonces probablemente es mitad de que Ellis no nada más escribe el guión, pues aquí es una conversación, ahí ve cómo le haces, que es probablemente lo que hace Bendis, que cuando son conversaciones le da completa libertad al ilustrador sin darle ningún tipo de guía. Entonces, el usador ha de decir, ay, qué hueva, puras cabezas parlantes y ya, me ahorro chamba. Puede ser, puede ser. Dice por acá Luis Juárez, y el perro salta. Es que Semixtli habló, pero estaba muteada. Hola, Semixtli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? dice, y el perro salta del frío, dice Luis Juárez, o entrenó en Siberia como yoga. Para romper el escritorio, ¿no? Y también pregunta, ¿entonces los de contabilidad sabían que le estaban haciendo cheques de nómina a nombre de su propio cheque? No. ¿Qué? No. Los únicos que saben quién es el cuarto hombre son el equipo de campo. Isaías dice, el final de este número con el cuatro de hielo sí está de, ya siéntese, señor. Ay, no, está bien cool. En general no golpeen mesas, son humanos y los huesos se rompen, dice Isaías, me parece un mejor consejo todavía. O sea, yo tuve que cambiar cómo escribí el 4 porque igual lo confundían con el 9. Y también dice, están caros de conseguir las ediciones de Vid, me dan curiosidad de esos artículos, pero no estoy dispuesto a pagar sobreprecio por cosas de Editorial Vid. Entra, compadre, al blog de Alberto Calvo, ay, verga, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero busca Albion1211 en Twitter y ahí está continuamente publicando sus artículos. Y según yo, está subiendo sus artículos revisitados. Por si lo quieres echar el ojo. Dice Joel Soto, ¿ustedes cuando leyeron por primera vez Planetary pensaron que él sería el cuarto hombre? Yo la verdad no me acuerdo. No, yo sí no tenía ni idea. Yo sí pensaba que más bien era una conspiración. O sea, que también Yaquita y Dromer estaban... Bueno, sí le estaban ocultando algo, pero pensaba que era otra cosa. Parte de mí quería que el cuarto hombre fuera Hitler. O el enano sexual de Hitler. Luis Javier, ahí hay un spin-off que están desperdiciando, solo digo. Dice el Luis Javier, en el Omnibus viene el guión, sí describe Ellis varias cosas, pero sí se ve que Cassaday es el que más se compromete más allá de dibujar, si no le gusta jugar y narrar. Sí, obviamente si tienes a Cassaday o a Hitch, van a cualquier conversación va a ser interesante. Oye, Nano, pero no contestaste. ¿Tú sí pensabas que era Elias Novel el cuarto hombre? Yo no me acuerdo. De hecho, no creo, porque ese fue uno de los primeros números que leí. Porque yo no empecé a leer en orden. No me acuerdo cuándo los empecé a leer. Porque así es como... Ajá, digo, en esa época, y aquí en Campeche, pues, lo que alcanzara a llegar. Digo, y ese cómic que tampoco era muy popular, pues a veces ni llegaba. Ese haber sido el cuarto o quinto cómic de Planetary que leí, entonces tampoco me dio tiempo de generar esta idea de, uy, ¿quién será el cuarto hombre? Sí, Mixly, tú lo estás leyendo por primera vez, si no mal recuerdo. ¿Ya traías el spoiler o no sabías y cuál fue tu reacción? No traía spoiler pero sí les digo que desde el número anterior sentí que iba a ser él el cuarto hombre. O sea, como que el cierre me hizo pensar eso. Y también, pero eso no me hizo dejar de pensar, que tal vez de todas maneras lo podrían haber estado traicionando o algo así. Y entonces el cierre, o sea, este número 12 de todas formas fue para mí, o sea, como la confirmación de que sí era el cuarto hombre, pero también que no lo estaban tal cual traicionando. Tenía esas dos como corazonadas incógnitas, pero de una no estaba asegurando. Y creo que algo que me habría parecido interesante o algo que también pensé en algún momento era que tal vez, o sea, los cuatro, o sea, sí te muestran varias veces que los cuatro han sido unos malditos, pero todavía pensaba como qué tal que no son los cuatro los que están haciendo realmente esto y más bien son como clientes. Pero no, realmente sí está como que se enseñan ahí. Al menos en su aparición de uno de ellos, pues sí ha sido medio paso de lanza. Va. Por acá el Chacal del Sur dice que él se le sorprendió la revelación y en la relectora se pone bueno. Luis Juárez dice entonces, se lo he leído. Y no era su propio cheque, era su propio jefe, claro, tiene todo sentido. Joel Soto dice, recordando el pasado, fue desesperante tener tantas preguntas sin respuesta, pero quería saber, los siguientes números ya son lo mejor de Planetary y el mejor de los widescreen comics. Y ese es un buen comentario justamente para empezar ya los comentarios finales y pues más o menos qué es lo que esperan de los siguientes. El próximo programa sería el 11 o 18 de agosto, entonces para que estén al pendiente, porque estos los queremos sacar. Para empezar, se leen más rápido los comiquitos de Planetary que los de The Sandman, entonces ayuda eso a que sean más rápido los clubes comiqueros de lectura para que se vayan poniendo al tiro. Isaac, comentarios finales y que no sé qué esperas de los siguientes números. ¿Tú ya los leíste? Entonces, Sí, yo ya, esta es la tercera vuelta a Planetary. Pues me gustó más este lote de números que los primeros. O sea, creo que la serie sí va cuajando de bastante bien. El primer lote fue bueno, pero aquí ya hay más madurez. Mencionábamos hasta el dibujo de John Cassaday que empiezan a tener estos retrasos, que hasta el dibujo empieza a mejorar. He hecho los números 10 y 11, creo que son donde noto más el cambio, y el cambio en el coloreado. O sea, tardaron tanto tiempo algunos de estos números que Laura Martin mejoró mucho manejando las herramientas de coloreado digital. Sí, sí, cierto es. Entonces, la verdad sí, me gustaron mucho el número 8. Me encanta, me ha encantado siempre que lo he leído. Les digo, la verdad, yo creo que sí lo he leído más de unas 12 veces. Entonces, Planetary es un cómic que amo y creo que esta relectura no está quitando eso. Lo sigo disfrutando inmensamente. Qué bonito, eso es muy, muy bonito. Semixly, cuéntanos a nosotros qué te ha parecido esta lectura y qué estás esperando de los próximos números, tú que no los has leído, de hecho yo tampoco los he leído. No sé qué esperar. Pero me gusta, espero más bien que haya, o sea, que vaya mejorando como el ritmo, que mantenga como esta interacción de los personajes que me agrada, que haya también esto de como su O sea, creo que los tres personajes principales realmente me agradan. Como son, yo sé que a ti no te ha gustado The Drummer, pero a mí no es mi quizá. Y este, y me gusta que estén bien construidos en ese sentido. Quisiera menos dolor, pero también sé que tal vez no va a pasar así. Pero igual está bien, me gusta lo que hemos leído ahora. Espero que también si construye como arcos, pues que igual sea algo que me sorprenda o que no, o que llegue a cierto punto y diga, ay, esto era genial, y ya. Y ya. ¿Algunos comentarios finales o algo que quieras decir? No sé si estás participando ahorita en algún programa con Bacho. No, por ahora no, estoy en otro más que en este, pero de nuevo, si es en algún otro programa, está bien. Este, y comentarios. Pues gracias, gracias por acompañarnos. Está muy, muy chido leer con ustedes. Y bueno, ahorita estoy leyendo este, voy lentito porque a veces no hay tanto tiempo, pero ya lo había hecho Isaac, creo que Isaac sí ya lo leyó. Este está muy bueno. Igual sí, este. Igual tiene algunas trigger warnings, es un poco fuerte en la temática, pero este está muy, muy chido. Se llama It's Lonely at the Center of the Earth. Y este, es que no sé cómo se pronuncia su apellido. Es esta Zoe Thorwood o algo así, ¿no? Ajá. Así es. Y creo que ganó el premio de cuando salió en su año. Es que se me acaba de olvidar el nombre del premio, pero está muy chido. Es de estuvo nominado a Leisner, ¿no? Por lo sí, menos. Sí, pero creo que por ese no. No sé por cuál estuvo nominada Leisner. Pero es una chulada ese cómic. A mí sí me sacó una lagrimita al final cuando te explica el significado del título. Dices, ¡ah! Yo también quiero eso. Pero calla porque no lo ha terminado. Sí. Que no ha terminado ese Mixly. No, está bien, yo empecé llorando, la verdad. Lo entiendo. O sea, me llega mucho porque me en varias cosas, entonces, pero estoy bien, es una gran compañera. Sale, enano. Este, pues yo les aviso que el siguiente programa nos va a tocar hablar de básicamente pura historia autoconclusiva, y vamos a quedar justo en el último de esas historias autoconclusivas para que el siguiente programa iniciemos ya con la recta final. Nada más que yo sigo diciendo que deberíamos dejar los últimos tres para el último programa, junto con los tres individuales. De lo que viene, estoy viendo que vamos a empezar con el último número que se publicó en México, porque el último número fue el 13. No llegamos al 14. ¿No fue el 14? No, fue el 14. El 14 fue doble de Authority. Sí, el último que salió en México fue el 14. ¿Vimos el de la parodia de Thor aquí en México? Sí. Sí, lo vimos. Me acuerdo que yo me acuerdo que salió el 14, pero probablemente fue Authority doble, que no salió. No, pero según yo sí fue de Planetary. No, sí salió el 14, fue el último número. Ah, bueno. Bueno, pero también estoy fijando que en el siguiente programa vamos a hablar de que para mí es el único, la única parodia a Moore, Morrison y Gaiman que sí le funciona. Es uno de los números que a mí más me gusta de Planetary. Pero sí, prepárense para un montón de historias autoconclusivas que no avanzan mucho la trama, pero que sirven para redondear al personaje de Laia Snow y su relación con los cuatro, para dejar en claro por qué se odian tanto ambos bandos y poner en perspectiva de qué tipo de confrontación va a ser la confrontación final entre estos dos grupos. Perfectísimo. Comentarios finales, invitaciones. ¿De qué va a ser Covachando el próximo miércoles? Probablemente pues, del Ñoño Mame de la semana y chance hablemos de los videos que más nos gustan, aprovechando que MTV cumple años a principios de agosto. Yo quiero hablar de eso, pero bueno, pero a mí ya no me invitan a Covachando, entonces no iré. Dice Luis Juárez, entonces la guía predatoria no se consigue en librerías, la guía predatoria se da en los artículos de Calvo. Si es así, no, pero mira, no es mala idea. Joel Soto dice, aunque estoy, digo, armándolo bien, digo, no como artículo nada más, sino dándole un poquito más de forma, pero no es mala idea. Joel Soto dice, aunque soy fan de Planetary, también creo que es una lectura que le exige la atención y criterio al espectador. ¿Qué fue lo que los hizo que ustedes quisieran seguirle? Ay, no sé si quieren responder eso. yo no sé si exige tanto, pero... De hecho, creo que es un cómic que te permite leerlo light o ponerte denso. Si quieres irte nada más, porque como se lee muy rápido y acción y dibujo y todo, puedes leerlo muy así, enfocándote nada más en como en lo que está pasando. Y ya, ¿no? O sea, no es un cómic que necesite que te claves tanto, pero está la opción ahí de sacar todas las referencias y todo para, pues, para no sé, entenderle más, no es la palabra, porque creo que sí se entiende aún sin las referencias. Son premios sí. Para los ñoños clavados. Sí. Es como el profesor Frink jugando con ese juguetito para niños y le dice, no, ustedes no, porque no los disfrutarían al mismo nivel que yo. Sí, podría ser así. No es como que las referencias hagan algún juego metatextual con la historia. O sea, realmente no son muy profundas, son bastante superficiales, pero pues sí te entretienes viendo esa portada que está haciendo referencia y aquí que está parodiando, etcétera, etcétera. Y las cosas también chidas. Semixte, ¿a ti qué es lo que te está haciendo seguir leyendo este cómic? Venir a leer con ustedes todas las semanas, bueno, a platicar. Bueno, aparte de eso, realmente me está entreteniendo, o sea, como al principio creo que lo que me enganchó mucho, o algo que de las cosas que me enganchó fue de dónde se sacó como su planteamiento de la computadora que calcula el universo, eso a mí me gustó. Entonces, ciertas cosas que saca que tal vez no sean como, sí hay momentos incómodos o cosas que dices, esto quedó más o menos media, pero hay algunas cosas que me gusta mucho cómo las hace, o no sé, lo del policía fantasma, incluso los de se ve fue doloroso, pero de una manera también no lo he obtenido en algún otro lado, supongo, tal cual así. Está interesante, me gusta cómo lo... ¿Qué tal el perro fantasma? Me acordé de una frase de March. Dice Isaías, Lonely at the Center of the Earth me sacó las lagrimitas bien feo. Y pues bueno, a mí el... Pues eso, a mí me ha parecido bastante entretenida la relectura, sí había cosas que no recordaba. Ahorita ya eché un ojo a la portada del 14 y en efecto, como bien dijo Isaac, sí se publicó aquí en México esa portada, fue la última, la del punto cero, y pues ya nos veremos en un par de semanitas por acá en el Club Comiquero de Lectura. Recuerden que los cómics de la semana regresan el 5 de agosto, aún no sé quién regresará conmigo, pero mínimo yo estaré ahí echando el chisme de los tres cómics que lea a la semana. Parece que las conversaciones y las negociaciones con la mesa, la covacharla ya se terminó, van a tomar un mes de receso, entonces los jueves no tenemos programa covacho, a menos de que por ahí salga algún especialito. Por ahí amenazan también con un especial de Slam Dunk y otro de Barbenheimer, entonces ya les estaremos comentando qué otros chismes habrá acá en la covacha. Recuerden que los lunes son de Kobayashi Maru o de Neonetices Gamer, los martes es de la covacha anime, los miércoles de covacheando, y los viernes tendremos Club con Micro de Lectura o Ñoñoticias o Covacha en Vivo o algo así, un programa covacho para rellenar, porque pues hay que estar ñoñando todos los días de la semana lo más posible. Mi nombre es Valentín García, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, como los Luises, Luis Javier, Luis Juárez, Luis Joel Soto, también Isaías estuvo muy presente, el Chacal del Sur, el buen Gámez que vino a mostrarnos sus pezones, Guillermo Guerra, y a todos los que, al buen Jorge que también estuvo desde muy temprano echando el chisme con nosotros, el buen Jorge Sánchez, y a todos los que después vayan a sumarse al cotorreo por acá, ya sea a través de podcast o de repetición en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes, pero sobre todo muchas gracias al enano Isaac y Semixli y Sofi que estuvieron aquí dos horitas, que yo sé que no son de carrera larga, pero yo sí, y por eso sigo haciendo tiempo nomás para que se queden aquí un rato más. No es cierto, ya, esto fue todo esta noche, muchas gracias, nos vemos en otro programa de aquí de La Covacha. Adiós.